En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nacho Arias está al frente de la parte técnica. Alex Fidalgo en redacción. Silvia Casasola en la codirección. Noche de tertulia, la de hoy. Os recordamos que el programa de anoche, con todo eso que hablamos sobre la bomba de Palomares, todo lo que entonces se quiso ocultar y todo lo que hoy todavía se quiere ocultar, está en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí está el programa entero y cada una de las partes. Como dentro de muy poco tiempo está en el programa de esta noche, un programa en el que, como siempre, queremos ofrecer mucha información y reflexión. Los temas que tenemos preparados son los que siguen. Ocurrió hace muchos años, 1947, el suceso de Roswell. Y parece mentira, pero hay novedades, hay nuevos testimonios que nos va a contar Manuel Carvallal. Muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, esta es una de esas historias que resucita cada cierto tiempo, y en esta ocasión la información nos llega a través de la MUFOL, la Mutual UFO Network, una de las organizaciones de ufología más importante de Estados Unidos, que ha conseguido un nuevo testimonio relacionado con Roswell, no con el incidente del 47, pero sí con esa base aérea. Y ha sido reconocido oficialmente el primer hombre, mitad máquina, mitad como todos. El primer cyborg, Juan José Sánchez Toro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Sí, el primer hombre, como tú dices, legalmente reconocido como un cyborg, y que, bueno, además se llama Neil Harbison y tiene una cuestión interesante que contarnos, porque además tiene conexión a Internet. ¿Cómo has dicho, Juanjo, que se llama? Neil Harbison. Neil Harbison. Harbison. Bueno, pues esta que te voy a presentar se llama Coco. Y sobre ella y lo que ha dicho nos va a hablar Miguel Pedrero. Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal a todos? Sí, la verdad es que Coco es uno de mis personajes preferidos. Es una gorila de la Fundación Gorila de California que ha transmitido un mensaje a la humanidad, porque se comunica a través de lenguaje de signos, emplea más de 1000 palabras utilizando el lenguaje de signos, y ha lanzado un mensaje a la humanidad con un trasfondo espiritual absolutamente increíble. Estamos hablando de una gorila. Cura el cáncer. No lo hace, pero lo que se pretende es anticiparse en lo máximo posible que el diagnóstico sea muy pronto y con eso ayudar a la curación. Un nuevo estudio, un nuevo trabajo que nos va a presentar Silvia Casasola. Pues si todo sale bien, en 2019 tendremos a disposición ese test analítico que lo que puede detectar es el cáncer en sus primeras etapas. Al menos eso afirma la empresa Illumina, que es la ideóloga de la idea. Luego os contamos todo. 200 kilómetros, será todo un récord. Muy pronto se efectuará el experimento de teletransporte que nos va a comentar Josep Guijarro. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, compañeros. Así es, un equipo de científicos chinos llevará a cabo en verano de este año 2016 el primer experimento del mundo sobre teletransporte cuántico. Y esto, como bien decías, será una distancia de más de 1.200 kilómetros entre las estaciones terrestres y espaciales, según ha informado la revista Nature. En Ecos del Pasado, Laura Falcó, la hará, os presentará la Wheeler Library, un nuevo caso de misterio. También tendremos historia, nos la traerá Javier Sanz en Historias de la Historia. Historia distorsionada, la que a veces cuenta al cine. Y en la era digital, espionaje del correo electrónico, Alex Fidalgo. Estrasburgo avala que una empresa espíe el correo de empleados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la demanda de un rumano que fue despedido tras enviar mensajes personales a través del Messenger de la empresa. Os cuento todos los detalles en la era digital. Y Tomás en nota, almohadilla rosa vientos. Ese es nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter. Almohadilla rosa vientos. 39 minutos son los que pasan de la una de la madrugada, hora de comenzar a pelearnos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero. Y hoy no se va a pelear ahí con nosotros, aunque en otras ocasiones está aquí, pero bueno, el tiempo, el terrible frío que hace en todos los sitios, ha afectado un poquito a Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigmas, que hoy no puede acompañarnos, pero desde aquí, por supuesto, un enorme saludo para él y para todos los que están sufriendo y mucho las inclemencias meteorológicas que nos están afectando, de verdad, Manuel, que te escuchábamos ahora también un poquito afectado. Sí, sobre todo por el norte hace un frío de narices y esta semana... Del carallo, dilo. Sí, no quería decirlo así, pero bueno, efectivamente. Y esta semana hemos estado haciendo muchos kilómetros detrás de los no identificados que tanta guerra nos dan. Y al final el cuerpo se resiente. Que llevamos cumpliendo añitos, ¿eh? Sí. Para, no, pero esta vida. El frío está con 18, con 14, con 30, con 40, bueno, pero con 50 e incluso con 60, ¿eh? Hostia, los aparento, ¿no? No, lo llevas mejor. Pero hoy escuchaba una noticia, comentaban en un boletín informativo en una televisión, decían, la mínima en España esta noche ha sido la de Burgos, con 3 bajo cero. Bueno, Teruel también ha tenido 8 bajo cero. No debe ser España, Teruel no debe ser. Para mí me ha sorprendido muchísimo la forma de contar la noticia. La mínima en España, la de Burgos, con o la de León, no sé, ¿qué han dicho? Con 3 bajo cero. Pero Teruel ha tenido 8 bajo cero. Pues 8. Creo que están negociando un estatuto también. Sí. Se tienen que independizar por aburrimiento, ¿no? Sí. Los de Teruel, ¿no? Pertenecen al Reino de Aragón, ¿no? Sí. Teruel también existe. Sí, también existe. Pero debía existir para todos, también para los que dan el tiempo. Bueno, que también existe para los de Roswell, ¿no? Sí, y tanto. Porque Roswell es ya una ciudad estadounidense ligada, me temo que para siempre, al fenómeno ovni, o más correctamente al mito extraterrestre. Miguel, no arañes la mesa cuando digo mito extraterrestre. Y esta semana, sí, y creo que Josep la está arañando también. Esta semana, en realidad hace ya un par de semanas, volvía a los titulares norteamericanos el binomio Roswell y extraterrestres, porque la MUFON, que es una de las organizaciones, probablemente ya como es la única que queda de las veteranas, de las antiguas, de la APRO, de NICAP, la MUFON sea hoy por hoy la organización ufológica más importante del mundo y más longeva. Y ha llegado a sus archivos un nuevo reporte, un nuevo caso OVNI vinculado a la base, a la polémica base militar de Roswell en Nuevo México, a través de un testigo anónimo que no ha querido revelar su identidad, pero calculan que debe tener en torno a 60 años, y que tras 44 años de silencio decidió informar a la MUFON de una experiencia que asegura haber vivido en julio de 1971, cuando él se encontraba destinado en una unidad del ejército de Estados Unidos, en el mando de defensa en la base de Fort Bliss, en Texas, y en esa fecha, en julio del 71, él y su unidad son enviados a participar en unas maniobras militares en el desierto de Nuevo México, concretamente al oeste de Roswell. Bueno, pues según revela ahora la MUFON, este militar, en esos ejercicios conjuntos en los que participaban varias unidades, había por lo menos 500 efectivos del ejército norteamericano, y de repente una de las noches de esas maniobras se produce un incidente ovni doble. En primer lugar aparece un objeto de apariencia circular que llega desde el norte y que se detiene, se mantiene estático durante al menos 5 horas, que es un tiempo muy poco habitual en la casuística ovni, mientras que un segundo objeto aparece desde el oeste y durante esas mismas 5 horas comienza a hacer movimientos erráticos uno en torno al otro, en las aproximaciones de esta base militar de Roswell. Él ha esperado durante mucho tiempo a revelar esta información, pero este caso en realidad viene a sumarse a al menos otros 47 incidentes ovni que la MUFON ha recogido reportados en la base de Roswell entre 1953 y el año 2012. No es una cifra especialmente llamativa, porque quienes nos dedicamos a recoger incidentes de este tipo, yo creo que en prácticamente todas las bases militares del mundo, en un periodo de tiempo tan largo, puede haber un número más o menos similar de incidentes. O sea, que llama la atención que Roswell, que tiene tanta leyenda negra sobre el tema ovni, no tenga un número de casos mucho mayor, que es lo que alegarían probablemente todos los ufólogos que tienden a la hipótesis psicosocial de la escuela francesa, que dirían, bueno, pues lo lógico es que en un sitio que se ha convertido en la capital mundial de los ovnis, esa paranoia que alega la escuela francesa generase muchísimas más denuncias de ovnis. Pues no parece que sea así, o sea, que en ese sentido juega a su favor. Esta noticia, que es una información que proviene de la MUFON, ha sido recogida ya en algunos medios de comunicación norteamericanos, yo la traduje de allí, y me ha llamado la atención que uno de los cronistas, John Austin, en uno de los periódicos norteamericanos en el que se hace eco de este nuevo caso en Roswell, lógicamente rescata la historia de la muñecopsia, aquel vídeo falso de la autopsia de Roswell que dio la vuelta al mundo y que en 1995 hizo millonarios a un par de indeseables, que son los que vendieron la filmación como auténtica, atestando un nuevo golpe a la credibilidad de la ufología para siempre jamás. Pero mencionan en el último párrafo del artículo, o sea, en el penúltimo párrafo, hacen alusión a que hay que tener en cuenta que ya se han producido casos falsos como aquella autopsia del año 95, y luego, y es lo que me ha sorprendido, traen a colación que el pasado mayo miles de creyentes asistieron a una conferencia en México en la que también se prometían pruebas la imagen de un supuesto extraterrestre que se conservaría en un museo, haciendo alusión a el show que montó Jaime Maussan en México, con lo que resultó ser una momia infantil. Pero la muñecopsia, lo que ocurrió en México, lo que se presentó recientemente en México, que esos casos, esas informaciones relativas al caso, esas informaciones sean falsas, no quiere decir para nada que lo que ocurrió en Roswell sea auténtico. Claro, el problema es que no tenemos muy claro lo que ocurrió en Roswell. Hay una versión oficial. Hay varias versiones oficiales, porque eso ha ido evolucionando, ¿no? Eso es muy llamativo. Es muy llamativo, pero es muy habitual también. Bueno, pero en ese caso está absolutamente claro que las autoridades mintieron, porque ofrecieron diferentes versiones sobre un mismo fenómeno. Por lo tanto, no seas redundante. Autoridades y mintieron es algo que ya se presupone. Vale. Y no hay que irse a Roswell. Aquí tenemos casos concretos de incidentes ovni en que se presiona a las autoridades por un incidente concreto. Las autoridades hacen una respuesta vía parlamentaria, sí, estamos hablando de una respuesta en el Senado, falsa, que es una mentira, y cuando se les descubre, se les demuestra que esa respuesta es falsa, pues bueno, estás hablando del caso Conil, que investigaste tú, además, y publicaste tú, ¿no? Pero independientemente de eso, a mí el caso de Roswell, por un lado me fascina y por otro lado siento cierto rechazo, porque para... Con los años, perdona Miguel, con los años yo creo que se ha putrefactado un montón lo ocurrido en Roswell. Sabemos perfectamente qué es lo que sucedió, lo que sucedió además está en esos comunicados oficiales, un testigo que observó algo, y esa observación iba unida a la recogida de unos restos y algo más. Pero y ahí se acabó todo. Bueno, que es mucho, pero ahí se acabó y todas las informaciones que surgieron después posiblemente es la parte falsa, pero la parte auténtica la tenemos, claro. Claro, ¿sabes qué pasa? Que mi visión del fenómeno OVNI tiene poco que ver con naves de chapa que llegan a este planeta y acaban estrellándose, ¿no? Para mí el fenómeno OVNI es algo muchísimo más complejo que eso y como digo, el fenómeno de Roswell me parece demasiado físico para lo que sabemos, o al menos para lo que es mi visión del fenómeno OVNI. Pero sí tengo que reconocer que hay testimonios que avalan toda una serie de hechos muy extraños, ¿no? De hecho, ha habido bastantes militares que han hablado sobre Roswell. Incluso militares que han declarado haber observado informes o haber tenido conversaciones con personas implicadas en el tema de Roswell, incluso haber manejado informes sobre los materiales, sobre los extraños materiales de Roswell. Estamos hablando de coroneles, estamos hablando de generales, tenemos las declaraciones del ranchero que recogió los primeros restos de Roswell, de sus familiares, también del famoso Jesse Marcel, ¿no? Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Los casos antiguos, hay tanto ruido alrededor, ruido. Pero el ruido es muchísimo posterior. Originalmente, eso es auténtico, si es que está en la prensa de la época, hubo testigos, hubo... Exacto, pero lo que tenemos en las fotografías... a nivel oficial. Claro, lo que tenemos en las fotografías de Marcel de la época no tiene nada que ver con que esa imagen contado, de los extraterrestres Pero el caso de Jesse Marcel mintió, fue obligado a mentir, y él posó junto a los restos de lo que era un globo meteorológico, que no tenía nada que ver con lo que se había estrellado. Y de hecho, el hijo de Jesse Marcel, que también es militar, que falleció no hace demasiado, también declaró que su padre llegó a casa con esos extraños materiales, que era un material tremendamente extraño, que podías doblarlo, hacer lo que quisieras con él, volvía a tomar su forma original, y que su padre mintió a sabiendas, pues bueno, porque fue una orden de sus superiores, ¿no? Pero que él estaba convencido que había recuperado los restos de una nave extraterrestre, y no es el único que ha hablado, ¿no? Por eso tengo, digamos, esa ambigüedad respecto al caso de Roswell, ¿no? Por un lado, considero que hay bastantes testimonios muy interesantes respecto al estrellamiento de un objeto no identificado, y por otro lado, choca con mi visión del fenómeno OVNI, que nada tiene que ver con aves de chapa, pero no dejo de reconocer que estamos hablando de una serie de testimonios que a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, y algunos más conocidos y otros menos conocidos, uno de los últimos era un general muy condecorado, que también habló y declaró sobre unos informes que habían pasado por sus manos referentes a la utilización o al estudio de esos extraños materiales de la nave de Roswell, y cómo después dio lugar a otra serie de investigaciones, ¿no? A mí son declaraciones que me llaman la atención. Arizar nos dice con el podía Rosaviento: si yo tuviera un alien y quisiera mantenerlo en secreto, inventaría miles de casos disparatados. Ahí lo dejo. Josep, ¿querías añadir algo? Sí, es que he estado escuchando con muchísima atención tanto lo que Manuel, Miguel, como tú mismo habéis estado aportando acerca del tema de Roswell, y es verdad que hay muchas luces, también hay sombras en torno a ese misterioso suceso. Pero, en primer lugar, Miguel, es verdad que tu experiencia con respecto a la investigación de ovnis en la actualidad parece ir en una línea muy distinta a esos ovnis de chapa y perno, pero reconocerás que es pueril que intentemos abordar el tema del fenómeno ovni desde una única etiología, desde un único origen, que ni siquiera tiene que ser necesariamente el extraterrestre. En mi caso, y para ceñirlo al asunto de Roswell, sí me parece que algo verdaderamente extraño y ajeno a nuestra civilización pudo estrellarse allí. Pero no hay mejor manera, y lo decía ahora Bruno, un poco pisándome la idea que quería transmitir, no hay mejor manera de desacreditar algo que se supone es extraordinario, que haciéndolo banal. Si te dicen que un objeto no identificado se ha averiado y cae en un desierto, puede ser hasta cierto punto lógico, pero en una parcela relativamente pequeña de espacio, que sucedan pues más de 11 estrellamientos de ovnis, pues obviamente empiezas a dudar, empiezas a perder credibilidad. Y a lo mejor eso es lo que pretendían las agencias de inteligencia. Sin embargo, yo creo que la propia respuesta la ofrecen las autoridades cuando a lo largo del tiempo han ido ofreciendo distintas versiones de lo sucedido allí. Y para mí es significativa la iniciativa de Swift, este senador de Albuquerque, quien es como si entrevistara a Montoro, le pide al de Hacienda que le diga en qué se ha gastado el dinero en esa recuperación. Y en los archivos figuran, obviamente, una serie de datos que no son todos los que deberían de estar y son algunos muy desconocidos para la gran mayoría. Por ejemplo, ¿sabíais que en los archivos de Washington DC se conservan las famosas, ya lo diré, demonio, la madera de balsa y los reflectores del supuesto globo sonda modelo Rawit que Jesse Marshall estuvo sosteniendo precisamente en esas fotografías en el despacho del general Ramey? Pues están allí en cajas de madera conservadas junto a más de 11 archivaderos que contienen toda la información relativa a este episodio. El hecho de que además sean los propios las propias agencias de información, sea el propio ejército el que en un primer lugar sea quien da el anuncio y quien después hace el desmentido, claro, y posteriormente el que a lo largo del tiempo haya incorporado el asunto de los extraterrestres, porque recordemos que tanto en la versión del informe Weaver como en el posterior informe Mogul se habla de globos, unos de tipo meteorológico, los otros globos espías de un proyecto ultrasecreto, pero es posteriormente cuando un mayor de la Fuerza Aérea, un historiador de la Fuerza Aérea en el año 1985, ante la prensa, dice que los cuerpos que los testigos acreditaron ver se trataban en realidad de dummies, de muñecos de prueba. Reconocen que habían muñecos de prueba, es que no se había mentido en que alguien había visto seres. Ahora habrá que ver si eran realmente muñecos de prueba o realmente obedecían a una morfología, como han sugerido muchos testigos oculares de hablando de testigos oculares, tenemos muchos, Josep, testigos auditivos que nos están contando cosas curiosas sobre los ruidos que se escuchan y que se están colando por el micro. El ovni lo tenéis en el micro, dice Raúl Vera. Y María Jesús dice, está pelando calamarios, Josep Guijarro. Es que está escribiendo a la vez que habla. Y ahora nos lo va a contar, qué es lo que aparece en esas notas. Lo que también nos va a contar Miguel Pedrero es lo que va a pasar el próximo jueves a las 7:30, ¿no? Una presentación de un libro. Todos nuestros oyentes están citados ahí, que estén en la presentación del libro. Te esperaré en el cielo. Sí, efectivamente, nos vemos en el cielo. Nos vemos en el cielo. Nos vemos bueno, en el que cielo. Viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo, sí. Nos vemos en el cielo. Sí, sí, sí. Ya sabes, el libro en el que Carlos Fernández y yo pues nos dedicamos a recopilar casos de apariciones fantasmales, pero no de personas, sino de animales, ¿no? Y tratamos toda una serie de cuestiones extrañas relacionadas con nuestros hermanos no humanos, como su sexto sentido, o la esa capacidad o supuesta capacidad de comunicarse a veces telepáticamente con sus cuidadores y toda una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, pues el próximo jueves, día 21, el jueves de la próxima semana, a las 7:30 de la tarde, en la Casa del Libro de Gran Vía, Carlos Fernández y yo pues presentaremos este libro y todos los oyentes que quieran acudir pues estaremos encantados de saludarles y responder a las preguntas que quieran formularnos. Nos vemos en el cielo a las 7:30 de la tarde el próximo jueves en Madrid, en la Casa del Libro, en la Casa del Libro de Gran Vía en Madrid. Carlos Fernández y Miguel Pedrero. Coco habría estado, si llega a aparecer un poquito después, Coco habría estado en ese libro, ¿no? Porque Coco, ¿quién es Coco? Bueno, Coco es el protagonista de una noticia que de la que se han hecho eco infinidad de webs. Es ya una noticia viral por internet, y Coco precisamente es uno de los protagonistas de uno de los capítulos de Nos vemos en el cielo, ¿no? Coco es una gorila que vive en la Fundación Gorila de California, y tiene una capacidad especial. Tiene 44 años y durante muchos años ha sido entrenada para comunicarse con sus cuidadores, y emplea más de 1000 palabras. Se comunica con sus cuidadores a través de un lenguaje de signos, y como digo, emplea más de 1000 palabras, ¿no? Y ya tiene más vocabulario que muchos políticos que yo conozco. Pues es verdad, y bueno, y más que muchísimas personas, sin ninguna duda, y además sabe enlazar palabras, ¿no? Coco, bueno, pues Coco nosotros lo traíamos al libro porque le preguntaron en cierto momento a sus cuidadores qué pensaba o qué opinaba sobre el más allá, qué suponía para él el más allá, qué pasaba con los gorilas cuando fallecían, ¿no? Y él contestó con 4 palabras. Ella contestó con 4 palabras fascinantes, ¿no? Que es cómodo, sagrado, sueño, adiós. Para Coco eso era el más allá, ¿no? Y fíjate, cómodo, que es el más allá, un lugar cómodo, sagrado, ahí está la duda, qué quería decir con esa palabra, qué es lo que quería transmitir, sueño, parece que un sueño para siempre, y adiós, ¿no? El adiós definitivo. Bueno, pues Coco ahora ha vuelto a ser noticia porque ha ofrecido un mensaje, atención, un mensaje a la humanidad el pasado mes de diciembre, coincidiendo con la cumbre del clima de París, y lo que dice es absolutamente fascinante. Si te parece, Miguel, lo vamos a saber después de las noticias y la actualidad. Coco, esta gorila, ha hablado a través de ese lenguaje de signos. Coco, una gorila especial, una historia fascinante. Y ya se hizo amigo de Robin Williams, el actor que se suicidó recientemente, y a la muerte de Robin Williams dicen que lloró, ¿no? Olé, fíjate. Bueno, pues escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en La Rosa de los Vientos, seguimos en la sintonía de Onda Cero Radio. Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag en Twitter. Acaba de colocar Alex Fidalgo la imagen de Coco, la gorila que está siendo protagonista y que vamos a conocer un poquito más sobre ella, sobre sus declaraciones. Sí, declaraciones que ha efectuado. Miguel Pedrero nos está hablando sobre Coco. ¿Quién es? Vamos a repetirlo. Una gorila de 41 años, ¿no? 44. 44 años, vive en la Fundación Gorila de California y está siendo objeto, ha sido objeto y sigue siendo objeto de estudio durante muchísimos años. La gorila más inteligente del mundo, dicen. Sí, porque como digo, emplea más de 1000 palabras utilizando un lenguaje de signos y ha llegado a mantener conversaciones de cierta profundidad con sus cuidadores, que son buena parte de ellos científicos, ¿no? Antropólogos, zoólogos y sobre todo primatólogos. ¿Qué ha dicho Coco? Bueno, pues el pasado mes de diciembre, coincidiendo con la celebración de la cumbre del clima de París, una ONG medioambiental francesa de nombre Noé, produjo un vídeo, ¿no? Un vídeo en el que aparece Coco transmitiendo un mensaje. En realidad la ONG lo que ha hecho es digamos, cortar las declaraciones de Coco y montarlas en un vídeo, ¿no? Producir ese vídeo, ¿no? Y lo que dice Coco, atención, esa gorila de la Fundación Gorila de California, es lo siguiente. Soy un gorila. Soy las flores. Soy los animales. Coco ama a los humanos. Coco ama a la tierra. Pero el hombre es estúpido. Estúpido. Coco lo siente. Coco llora. Queda poco tiempo. Arreglen la tierra. Ayuden a la tierra, apúrense, protejan la tierra. La naturaleza los está mirando. Gracias. Bueno, es un mensaje con cierta profundidad, ¿no? profundidad que ha dejado entrever en otras muchas declaraciones o en otras muchas comunicaciones que ha hecho con sus cuidadores, como lo que acabo de comentar anteriormente, cuando expresó cuál es la visión de un gorila sobre lo que nos espera después de la muerte, o qué es la muerte para un gorila, ¿no? De hecho, no es nada nuevo, porque desde hace ya varias décadas diferentes primatólogos de primer nivel, como la famosa Jean Goddard o Franz De Waal, que es también un primatólogo, está considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo, precisamente porque sus investigaciones sobre el comportamiento de los gorilas indican mucho sobre el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Y tanto Goddard como De Waal y otros muchos están convencidos que los primates, determinados primates, realizan algún tipo de ritual animista, ¿no? Y de hecho se han publicado artículos y está, digamos, hasta cierto punto estudiado, catalogado en qué consiste este ritual, ¿no? Por ejemplo, hay un ritual que llaman el ritual de la lluvia, ¿no? O otro, ritual de la cascada, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Porque en la danza de la cascada, ¿no? Que es una danza quizás propia de un rito de una religión animista, ¿no? Pues los primates se colocan en una posición totalmente erguida, se les erizan todos los pelos y empiezan a balancearse rítmicamente, ¿no? De un pie a otro. Se van acercando a la cascada, se meten en el agua, chapotean en el agua y luego, sin dejar de hacer ese movimiento rítmico, toman piedras y comienzan a tirarlas hacia la cascada, ¿no? La caída del agua, y finalmente acaban introduciéndose, ¿no? en esa cascada, ¿no? De hecho, hay, como digo, primatólogos de primer nivel que piensan que se trata de algún tipo de ritual de una religión animista, pero no solamente en los primates, ¿no? Porque, por ejemplo, hay estudios fascinantes sobre los elefantes, ¿no? Es decir, no solamente los antropoides parece que realizan este tipo de rituales, sino también los elefantes. Por ejemplo, y esto es una cosa, es algo también muy sorprendente, ¿no? Cuando un elefante muere, y esto se ha comprobado en observaciones de campo por parte de diferentes antropólogos y zoólogos, lo primero que hacen ante ese congénere que está muerto es intentar reanimarlo, a ver qué le pasa. Intentan levantarlo, lo muerden, incluso le meten hierba en la boca, ¿no? Para ver si el animal responde. Cuando ven que no, que el animal ha fallecido, lo que hacen es que con la trompa levantan tierra y la ponen por encima de ese elefante muerto. Incluso arrancan ramas y las ponen por encima de la tierra, ¿no? Como si fuera una especie de enterramiento. Es más, llegan incluso a arrancar uno de los colmillos de ese animal muerto y se lo pasan de unos a otros, ¿no? Y durante esa noche están al lado del cadáver, como si lo estuvieran velando, ¿no? A mí esta escena pues me recuerda a uno de nuestros entierros y posterior luego y un velatorio de una persona que ha fallecido, ¿no? Pues el velatorio de toda una noche y luego el posterior entierro de esa persona. Pues a mí esto me recuerda muchísimo a esa tradición, a eso que hacemos los seres humanos. En el fondo, yo creo que todas las entidades vivientes, y sobre todo las entidades de cierta inteligencia, como los primates o los elefantes, los seres humanos, yo creo que tenemos los mismos anhelos, ¿no? Y en cierto modo no somos tan diferentes. Es terrible esta noticia, ¿eh? Terrible. Bueno, terrible y bonita a la vez, porque nos demuestra no solo las capacidades muy humanas, la humanidad de seres como Coco, nos dice Nando. He visto el vídeo de Coco, me ha dejado estupefacto. Por eso es un saludo. Pero terrible y bonito a la vez, porque nos hace pensar en que los animales, algunos animales o todos, tienen unas capacidades muy próximas a las del ser humano. Quizá les hace falta un detalle, es el detalle de la lengua, ¿no? Bueno, hay formas de comunicarse, sí, con ellos. Sí, claro, pero me refiero del lenguaje tal como lo conocemos nosotros. Esa diferencia puede parecer en lo cuantitativo muy pequeña, pero en lo cualitativo es muy grande. Pero eso no quiere decir que nos puedan enseñar muchas pero cosas. Pero es solo una cuestión de tiempo que eso se produzca, sí, esa comunicación. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Es que yo no soy capaz de imaginarme a la humanidad conviviendo pacíficamente con otras especies vivas que necesitamos para alimentarnos, que utilizamos en el ocio, en el deporte, las tradiciones, los espectáculos. ¿Cómo va a ser el mundo cuando tengamos que asumir que durante toda nuestra historia hemos estado torturando sistemáticamente y cruelmente a compañeros de planeta, ¿no? Sí. ¿Qué opinan de una noticia como esta los aficionados a la tauromaquia o a las peleas de gallos o a las peleas de perros o a la hípica o a cualquier otro deporte? Que, o sea, es una cuestión de tiempo que no solo con los primates, también se está haciendo con delfines y con otro tipo de, entre comillas, irracionales. Se está avanzando en las técnicas de comunicación. Te obliga a plantearte, evidentemente, primero, que tienen sentimientos, eso ya es un hecho, que es algo que se ha negado desde siempre, sistemáticamente. Yo recuerdo en mi juventud como el párroco nos decía, no, que los animales no tienen alma ni tienen emociones, actúan por instinto, sobre todo es instinto. Y estoy seguro de que los compañeros de Como el perro y el gato, el programa de la casa, tendrán una opinión muy diferente, ¿no? Carlos Fernández. Pero cuando tengamos, se sigan produciendo noticias como estas, que son irrefutables, y la evidencia sea la que es, ¿qué vamos a hacer con toda la industria? De todas formas, yo mientras escuchaba lo que decía Coco, me estaba imaginando el planeta de los simios total. Digo, esto es el inicio de una nueva especie que dice, los humanos no saben cuidar la Tierra, pues ahora una nueva especie vamos a cuidar la Tierra. Yo lo que pasa que no me lo... Solo una cosa, es que yo no me lo termino de creer mucho. En este caso, lo de Coco, ¿por qué? Porque tal como lo has estado comentando, Miguel, son unas declaraciones absolutamente inducidas para una campaña de sensibilización. No sabemos ni cómo han sido tomadas, ni en qué contexto, ni nada. Claro, que le han enseñado a Coco, claro, para que diga eso. Es que, y luego además veo un peligro también en este tipo de operaciones, y es que hasta qué punto nos interesa convertir a los animales en humanos. Es decir, aquí es que caemos un poco, esto es como cuando nosotros vemos los dibujos animados y ponemos a los animales, los hacemos con forma antropomorfa. A ver, entonces, dos cosas. No, y otra cosa también añadida a lo que comentabas de los rituales, que es cierto que en apariencia eso puede tener forma de un ritual religioso, pero evidentemente no lo sabemos, porque una espiritualidad requiere otro tipo de cosas. Es decir, lo que has comentado al principio de la cascada lo he visto yo en algunas despedidas de soltero. ¿Sabes? De saltar, lanzarme al agua, tirar piedras. Quiero decir que la cuestión es que cuando tú haces una determinada ceremonia, tiene que haber una capacidad simbólica, y no sabemos si aquí, más allá de lo que es el puro gesto, hay esa capacidad simbólica o no. Es decir, para dar una trascendencia a los actos que estamos realizando, porque ese mismo ritual se puede dar en muchos contextos. Las ceremonias, hay ceremonias religiosas, pero hay ceremonias que son absolutamente, digamos, laicas, que están desprovistas de contenido religioso. Pero fíjate, esto está basado en bastantes observaciones, ¿no? Y además, estos rituales... Bueno, a ver, solo una cosa. Si estoy de acuerdo que evidentemente nosotros somos animales y evidentemente en algún momento dado hubo una frontera o algo que hizo. La cuestión es, lo que yo veo es lo complicado que hay para saber cuál es esa intencionalidad. ¿Cómo podemos acceder a la intencionalidad y saber, o lo que estamos haciendo es una proyección nuestra y las ganas que tenemos de convertir en humanos cosas que no sabemos? Claro, de hecho no existe una opinión clara, ¿no?, sobre el tema, pero estamos hablando de primatólogos de primer nivel que han observado esto, además en diferentes circunstancias, siempre cuando se da algo especial, ¿no? Es como un éxtasis ante la visión de algo, una cascada, o de pronto cuando empieza a llover, es decir, o ante la muerte de un congénere, es decir, que es como una especie de rito de éxtasis ante algo, ¿no? Eso por un lado. En cuanto a lo de Coco, hombre, si tú ves el vídeo, está claro que hay un montaje, ¿no? No es que Coco se pusiera delante de la cámara y diera este mensaje. Y que le preguntaran, dime qué opinas de la conferencia. Hombre, evidentemente no puede llegar a tener. No, tampoco ha dicho esto, pero son una serie de mensajes que ha ofrecido, una serie de declaraciones, que es lo que son, que se han montado, ¿no? Que se ha montado para ofrecer, digamos, un discurso, ¿no?, de principio a fin, pero para hacer muy humano a un animal, que por eso te digo que yo no sé hasta qué punto estamos adulterando la propia esencia del animal, porque habrá gente que diga, oye, no, a los animales hay que respetarlos como son, con su psicología y tal, y no convertirlos en humanos. O sea, aquí puede haber un debate muy interesante. Fíjate, sobre este asunto, García nos dice en @rosavientos, muy escéptico, dice, la gorila Coco siente y piensa en la medida que un primate superior, es decir, de nosotros, se puede hacerlo, el resto es aprendizaje. Yo creo personalmente que esto ya es ya es mucho que ningún primatólogo serio puede creerse esas declaraciones, pero hay primatólogos muy importantes detrás de este asunto. Sí, y es que además, bueno, en el caso de Coco, es que no es la primera vez. De hecho, ha mantenido conversaciones de cierta trascendencia, ¿no? Y de hecho, primatólogos como Franz de Waal, por ejemplo, y otros muchos consideran, por ejemplo, y yo creo que lo he comentado aquí alguna vez, que la moral, una moral básica, es decir, que tú sabes que si le pegas a alguien estás haciendo mal, o si le robas su comida, también, esa moral que todos tenemos no tiene que ver con la educación ni con la religión, sino que es algo inherente a cualquier entidad biológica. Y esa moral la tiene un gorila y la tiene un ratón, ¿no? Es decir, ¿y qué moralidad tiene un cyborg? Porque ese es un mundo en el que vamos a estar y con el que vamos a convivir con ellos dentro de muy poquito tiempo, porque ya es este el primero admitido oficialmente, Juan José Sánchez Oro. Pues moralidad. Oficialmente o reconocido, ¿no? Moralidad no sé cuál es la que tiene, lo que tiene de momento es una antena en la cabeza. Eso sí que sí. Sabemos que lo tiene. Es, como decíamos antes, Neil Harbison, y a mí me parece que es una persona absolutamente... apasionante, ¿no? Por lo que promueve y por lo que está trabajando ahora mismo. Como tú señalabas, es una persona que ahora mismo podemos decir que realmente es medio humano y medio robot, en el sentido de que tiene acoplados dentro de lo que es su organismo una serie de dispositivos cibernéticos que le permiten mejorar determinadas capacidades. Esto en principio no sería algo nuevo, porque hay muchas personas que también tienen pues determinados chips o determinados aparatos, ¿no? Pero aquí es cierto que da una vuelta de tuerca más en el asunto, porque lo que ha hecho ha sido actuar esos dispositivos o ponerlos directamente en conexión con su cerebro, y hablaba antes de una antena, porque es verdad, él tiene una antena en la cabeza directamente conectada que le permite transformar los colores en sonidos. ¿Por qué? Porque él nació con un determinado defecto, él solamente ve en escala de grises, no tiene la variedad cromática que nosotros tenemos, y entonces en ese sentido él lo que ha tratado es de superar esa dificultad creándose una antena que además él mismo se encargó de diseñar y mandó implantarse en el cerebro, y lo que hace es que... Es decir, no se la pone y no se la quita, sino que la tiene. La tiene, sí. Y constantemente. La tiene. Yo sí que he visto que por el largo del tiempo la cambia de modelo, porque si tiene modelos distintos, se tiene conferencias. Pero igual que las gafas, oye, claro, ¿no? El diseño imagino es el que habrá, diseño. Que habrá mejorado, porque es cierto que, por ejemplo, una de las novedades que ahora ha introducido es que además de la conexión que tiene con esta antena, que lo que tiene es un sistema óptico, que a partir del cual él consigue colocar o enfocarlo en un determinado punto, y el color que tiene delante, que capta esa antena o ese visor, lo transforma en un sonido. Entonces él, en función del sonido que percibe en su interior, sabe qué color tiene, o por lo menos ha identificado determinados sonidos con determinados colores. Entonces es interesante porque el último añadido que ha hecho ha sido que además ahora tiene una conexión a Internet. Es decir, él recibe información a través de Internet y ha conseguido percibir o escuchar los colores del espacio. Esa conexión a Internet le permite ponerse en contacto con determinados satélites. Esos satélites le envían colores a su cerebro transformados en sonidos. Por lo tanto, él está escuchando, incluso él dice que escucha el sonido del universo en una gama acústica que ni siquiera, o una gama de colores, porque son equivalentes en este caso, más amplia de lo que podemos ver nosotros. Nosotros lo vemos simplemente negro, pero él, gracias a esta antena, él ve distintos matices. Lo interesante además del asunto es que, claro, él va con esta antena a todas partes. Y eso es lo que le hizo que en un momento dado, cuando se tuvo que sacar el pasaporte, él es de nacionalidad inglesa, si no me equivoco, y cuando fue allí a hacerse su pasaporte, en principio, claro, le dijeron que no le admitían hacer una foto con esas características. Pero gracias a que, bueno, consiguió el aval de determinados médicos que comentaron cuál era el problema que tenía y cómo además lo habían solucionado, pues parece que ha sido admitido y estamos evidentemente ante el primer cyborg que así es reconocido por las autoridades. Que él vive habitualmente en Cataluña. Él se educó en Mataró, bueno, ahora creo que vive en Nueva York, pero sí, se va desplazando por distintos lugares del mundo. ¿Y por qué le traemos o por qué es noticia? Porque lleva varios años haciendo esto. Bueno, pues porque ha hecho unas declaraciones muy interesantes, pero por sobre todo que conviene ahora que recordemos, pero sobre todo porque está haciendo una campaña. Él ha creado una fundación cyborg, donde está desarrollando nuevos sentidos. Nuevos sentidos, claro, a partir de determinados dispositivos electrónicos, dispositivos cibernéticos, y lo que quiere ahora son sujetos experimentales, personas que como él quieran incorporar esos gadgets que están creando para poderlos utilizar. Y él ha hecho esa convocatoria. En los próximos 12 meses está pidiendo voluntarios para que participen. ¿Qué están desarrollando? Bueno, pues están desarrollando, él ya tiene algunos o hace uso de ese aparato, que en principio nos puede parecer más o menos, bueno, curioso, el hecho de que qué utilidad puede tener, por ejemplo, en su caso, ¿no?, el transformar determinados colores en sonidos. Bueno, pues él plantea algunas cosas que a mí me resultan llamativas. Por ejemplo, gracias a que él es capaz de percibir más colores que el resto de los humanos, por ejemplo, es capaz de detectar el sonido de el ultravioleta. Y entonces sabe si un día tiene demasiada radiación ultravioleta o no, y entonces esos días considera si se expone, por ejemplo, a tomar el sol o no. Claro, esa a nosotros es una percepción que no tenemos y que él, gracias a este dispositivo, puede adquirir. Y luego, por otro lado, ya tiene cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, él dice que cuando ve un cuadro de Picasso, sabe cómo suena el cuadro de Picasso. ¿Y cómo suena un cuadro de Picasso? Depende de la combinación de colores. Claro. Pero él, por ejemplo, dice que cuando se lo plantea en su forma de vestir, él lo que señala también es que dice que se viste también con determinados sonidos. Por ejemplo, si quiere ser feliz, se viste en clave de do mayor. Entonces uh-huh. combina su ropa para que suene de esa determinada manera. Cuando va a un funeral, pues dice que él escoge colores como turquesa, morado, naranja, que sería si menor. Entonces, bueno, asocia, es una manera de ver el mundo, claro, muy distinta, ¿no?, transformando colores en sonidos. Dice que además tampoco es sinestesia, que podríamos hablar de... Sí, es que me está recordando eso, el ver los sonidos, el ver... asociar letras con colores... Y exacto, cosas mezclar... sentidos, ¿no? Uh-huh. El olfato está unido a la vista y olfateamos con la vista, ¿no? Eso es. Pues él dice que no es exactamente eso. No es exactamente en qué sentido. En que él crea un aparato que vale de la misma manera para todo el mundo, mientras que la sinestesia varía de cada persona. No hay una sinestesia, es decir, la gama de posibilidades, como decimos, es muy variada. Puedes a lo mejor reconocer gustos o asociar un sabor a lo mejor a una imagen, letras y a colores. Hay una variedad muy amplia de lo que es la sinestesia. Aquí no. Aquí estamos usando un dispositivo y todo el mundo le afecta de la misma manera. Pero hay un aspecto también interesante, como decía, él está ahora desarrollando en esa fundación nuevos sentidos. ¿Y qué se les ha ocurrido? Por ejemplo, están desarrollando un retrovisor, de tal manera que tú tengas la posibilidad de percibir lo que ocurre detrás a través de un dispositivo que te conectas a tu cerebro y ahora tendrías ese tipo de visión de la que carecemos los humanos. Pero ya lo que faltaba. Bueno, plantean eso. Otra cuestión también es, por ejemplo, un sentido que lo denominan eléctrico psicomagnético, que sería para saber dónde está el norte. Igual que sabemos que tienen muchos animales que se orientan, sobre todo aves, ¿no?, se supone que en lo que son sus transmigraciones, pues son capaces de no perder nunca la referencia del norte, sería que tuviéramos un dispositivo acoplado a nuestra mente que nos orientara en ese sentido. Y luego también están haciendo una oreja infrasónica para captar frecuencias de infrasonidos que, bueno, pues nosotros tampoco estamos en condiciones de hacer, ¿no?, de captar. Entonces, lo que están haciendo, tanto, es buscar... Juanjo... Dime. Digo que entiendo, por tanto, Juanjo, que la idea de la Fundación no es tanto servir tecnología al servicio de, ¿qué te digo yo?, de una persona que tenga una discapacidad, como incluso te diría ir a crear tecnología para crear especializaciones, qué sé yo. Pues imagínate que eres músico, pues vas a necesitar un oído dotado de una mayor afinación. O eres policía, pues a lo mejor lo de la visión retrospectiva esta que estabas diciendo podría ser de aplicación, ¿no? Eso es, o sea, ellos no, exactamente, no estamos hablando de algo que sea puramente dentro del campo, vamos a decir así, médico. No, médico. No, lo que ellos buscan es, estamos hablando de transhumanismo directamente. Es decir, él también se define que, dice, yo no estoy llevando tecnología, yo soy tecnología. Entonces él plantea que tenemos ahora la posibilidad de que a través de la tecnología ampliar nuestras capacidades. De hecho, lo llevamos haciendo desde la prehistoria que comentábamos antes, de que uno crea el primer bifaz o agarra la primera piedra, está ampliando, ¿no?, sus posibilidades. Lo que pasa que ahora, claro, es directamente incorporado en el cerebro y que no haya ningún intermediario por medio. El siguiente paso ya lo está comentando él. O sea, él lo que ha hecho ha sido ya conectarse a Internet, que es un poco la idea que también ya pues Michio Kaku también comentó en un momento dado, que pudiéramos directamente prescindir de la interfaz de plasma de nuestro ordenador o de un dispositivo para conectarnos a Internet y googlear directamente con la mente. No, bueno, pues todavía no estamos en ese paso, pero llegará el momento en el que vayamos acoplando dispositivos a nuestro cerebro y vayamos accediendo a ese tipo de información, ¿no? Entonces, de momento, como digo, está... Esto no es transhumanismo, esto es deshumanismo. Me parece una verdadera salvajada, vamos. No lo sé, porque es lo que te comento. Si tú, por ejemplo, piensas que cuando ya antiguamente, ¿no?, los primeros homínidos que cogían un bifaz se estaban separando de la naturaleza y entrando en la cultura, ¿se estaban deshumanizando o estaban aumentando las posibilidades de la humanidad? Es que, claro, ahí el debate ya, es muy complicado. Aquí la perversión no está en la clave evolutiva o en la ayuda médica, ni siquiera en la mejora del ser humano, sino en la perversión que supone para un poder determinado el que tú implantes, sean mejoras auditivas, conexión a internet o cualquier mejora de cualquier tipo, con el propósito de no tanto de mejorar, sino de esclavizar al ser humano que lleva ese implante, incluso dando un paso más de autodestruirlo en un momento dado cuando no te vale. Entonces eso me parece una verdadera salvajada. Lo que no va a ser una salvajada es ese experimento que se va a realizar dentro de muy poco tiempo, ¿verdad, Josep? Como en la película, como en las imaginaciones, estar en un sitio y acto seguido estar en otro muy lejano. Teletransporte cuántico, 1.200 kilómetros, es lo que en un suspiro se va a intentar salvar dentro de muy poquito tiempo. Sí, así es. Lo que pasa es que también hay que decir que esto no es la teletransportación tipo Star Trek, ¿eh? Estamos hablando de fotones, estamos hablando de partículas y de información. Y es que ya sabéis que en 1905 Albert Einstein había conseguido conciliar aquellas dos hipótesis que se manejaban hasta entonces en la interpretación del efecto fotoeléctrico, que estaba en todos los debates entre la física tal cual y la física cuántica. Y 19 años más tarde de que conciliara esa idea en lo que se llamó la teoría del campo unificado de Einstein, Einstein concluyó que la luz y por extensión las ondas electromagnéticas eran corpúsculo y eran onda a la vez, ya que estaban formadas por partículas sin masa, que serían estos fotones, y se propagarían por el espacio en un movimiento ondulatorio, intercambiando energía con el entorno. Se ha avanzado mucho desde entonces. Hoy día los físicos cuánticos saben que si bien en nuestra vida cotidiana los objetos que nos rodean, nosotros mismos, nos regimos pues por las leyes del movimiento, de la gravedad, las leyes de Newton, estas reglas hasta ahora inamovibles funcionan estupendamente para la materia, pero nos hemos dado cuenta que a nivel subatómico quedan obsoletas y que hay partículas que pueden estar en diversos lugares a la vez, que pueden comportarse como ondas expandidas por el universo y por el tiempo, que pueden estar conectadas pese a la distancia entre ellas, y este que se llama entrelazamiento cuántico, es el que va a ser objeto de experimentación el próximo mes de junio. Y para ello, los científicos tienen previsto lanzar un satélite al espacio cuya finalidad será comprobar si esa propiedad cuántica del entrelazamiento, es decir, tú tienes una partícula, pongamos, encima de la mesa, Bruno, y la afectas con un campo magnético, y mi partícula, que es exactamente igual y que está aquí en Barcelona, se ve afectada por el mismo campo electromagnético. Es decir, hay una emisión de información que no sabemos cómo funciona ni cómo es, pero que es instantánea, se produce como si estuviera realmente entrelazada, ¿no? Y esto es lo que se va a poner a prueba, si es posible el uso de fotones para teletransportar información de forma segura entre nuestro planeta y el espacio. Pongamos, por ejemplo, los satélites. Esto podría tener aplicaciones pues de cifrado de información, de envío de información prácticamente inmediata, y haría que todas las cosas sucedieran como mucho más rápidamente en tecnología de información. En esta primera fase de experimento, los científicos van a comprobar la fiabilidad de la comunicación criptográfica entre Pekín y Viena. Esto es lo que se va a hacer en junio, y en la que el mediador será un satélite que está orbitando alrededor de la Tierra. Posteriormente, en una segunda fase, los científicos realizarán vía satélite teletransporte cuántico de fotones. Es decir, que no es que ya tengamos tu partícula en Madrid y mi partícula en Barcelona, sino que lo que van a hacer es lanzar directamente la partícula de Barcelona a Madrid, o viceversa. Y de esta manera van a poder entrelazar estaciones que estén ubicadas en localidades tan lejanas como pueden ser Delhi, Lianghai o Nansha, que están separados por más de 1.200 kilómetros. De manera que estamos... Esto significa, perdona, Giuseppe, no es que el teléfono móvil, el guión, el café que tengo delante no separan 650 kilómetros, pero bueno, es igual, nos pueden separar 1.200 y sería igual. No es que esto aparezca sobre tu mesa de forma repentina, sino que yo lo lanzo al control, pero justo detrás del control estás tú, que está a 10 metros, pero tú estás a 650. Hay un movimiento, hay un cambio real de las cosas, ¿no? Un viaje real. Me parece perfecto, porque nuestro concepto de viaje es físico, es a través del espacio. Pasamos del punto A al punto B por cada uno de los puntos que separan A y B. Sin embargo, el entrelazamiento cuántico significa desmaterializar la información que está en A y que en el instante cero aparezca en el punto B. Básicamente es porque la materia del universo, que hemos dicho que estaba conformada, según Einstein, por ondas y también por materia, por átomos, como esos átomos están en todas las partes del universo exactamente al mismo tiempo y a la vez, se trata de que esas propiedades y estructura y organización de la información que están en Madrid vengan a materializarse con la misma estructura, propiedades, etcétera, aquí en Barcelona. De manera que eso sería físicamente una teletransportación. De momento se está haciendo con fotones, se está haciendo con algo que no es material, que es simplemente luz, que es información. Pero puede ser un primer paso para lo que la ciencia ficción ha imaginado tantísimas veces del teletransporte físico entre unas cosas y otras. Pero claro, abre de nuevo grandes interrogantes que están también en la línea de lo que antes apuntaba Juanjo con su reporte de los cyborgs, ¿no? Y es precisamente, ¿qué pasará con consciencias, por ejemplo, con otro tipo de información que hoy por hoy no podemos manejar ni tocar ni poner en un software informático, ¿no? Para mí se abre un universo verdaderamente fascinante. Fíjate que estamos hablando de la teleportación de información de manera instantánea. Es decir, eso es de lo que estamos hablando, que no es poca cosa. Es transmitir información desde este estudio de onda cero hasta donde queramos, porque aquí las distancias no tienen ninguna influencia. Es igual que sea de Madrid a Barcelona que de Madrid a Saturno, ¿no? O al otro confín del universo. Es una transmisión de información de forma instantánea, pero independientemente de eso, que tiene desde luego unas utilidades tremendas, ¿no? Y abre un montón de campos. A mí se me ocurre una cuestión sobre la que los físicos teóricos llevan mucho tiempo dándole vueltas y que entra más en el campo de la filosofía o, si quieres, de la metafísica, ¿no? Cuando esas dos partículas entran en coherencia cuántica, es decir, pues digamos, entre comillas, que vibran al unísono, eso significa que desde ese preciso instante hay una unión entre esas dos partículas, que no se sabe muy bien por qué sucede, y cualquier cambio en una afecta a la otra. Pero eso también quiere decir que si hay esa relación entre esas dos partículas, es que esa relación tenía que estar antes. Es decir, no solamente es hacer vibrar al unísono y digamos que esa propiedad se hace visible, sino que en el fondo lo que están Miguel, haciendo... Es que eso significa que todos hemos salido de esa misma fuente original. Claro, a eso voy. Que todos estamos unidos. Claro, y en teoría sería así, porque si es cierta la teoría del Big Bang, que es la más ampliamente acertada, en el fondo toda la materia del universo parte del mismo punto. Entonces, de algún modo, estaríamos unidos por algún tipo de hilos invisibles, ¿no? Y la prueba sería precisamente eso, lo de hacer vibrar al unísono dos partículas que ya estarían unidas a la vez. En el fondo, fíjate, eso es la telepatía, ¿no? De hecho, en los experimentos de telepatía se ha demostrado que el éxito en esas pruebas no tiene tanto que ver o nada que ver con la lejanía espacial o cercanía espacial, sino con la lejanía o cercanía emocional. Es decir, esas pruebas se consiguen más éxitos cuando son dos personas que tienen una relación, un vínculo, ¿no? Que si son dos desconocidos, ¿no? ¿Eso sí, qué quiere decir? Hay una diferencia, Miguel, y es que en el telépata no hay una transferencia 100% idéntica de la información que recibe el uno y el otro, porque necesita de la decodificación de los sentidos. Mientras que en este caso, físicamente, a través de la física cuántica, lo que se establece es que las propiedades de la materia sean exactamente idénticas aquí o en Plutón por esa transferencia o ese entrelazamiento cuántico. Claro, pero no iba por ahí, Josep. Yo lo que quería decir es que en el fondo, cuando dos personas tienen una relación personal, de amistad, de pareja, de familia, de lo que sea, en el fondo lo que están haciendo o lo que se genera entre ellos es un fenómeno de entrelazamiento cuántico. Están vibrando al unísono, ¿no? Es de algún modo como si estuvieran conectando, ¿no? Algunos más que otros. Sí, pero esa podría ser la respuesta por qué en las pruebas de telepatía se dan mayores aciertos entre personas que tienen una relación. Y cuanto mayor es la afinidad, mayor es el índice de aciertos, ¿no? Quizás porque esas personas que tienen una relación, cuando tú tienes una relación con alguien, de amistad o de lo que sea, en el fondo estás vibrando al unísono. Quizás estamos hablando de lo mismo, quizás, solo quizás. Un éxito tremendo y muchísimos comentarios en Twitter a propósito de las declaraciones de Miguel. Declaraciones, entre comillas, o como lo queramos denominar, de Coco, la gorila de 44 años. Os recordamos, y es cita para nuestros oyentes durante la semana, que el próximo jueves a las 9:30, y sobre las capacidades de los animales y muchas otras cosas, tanto Miguel Pedrero como Carlos Fernández van a estar a las 7:30, 8:00, a partir... Sí, a las 7:30. A las 7:30. A las 9:30 ya en la cena. A las 7:30 de la tarde, en la Casa del Libro, en Gran Vía, en Madrid, Carlos Fernández y Miguel Pedrero van a estar presentando su libro Nos Vemos en el Cielo. Y también os recordamos, otra cita para nuestros oyentes, va a haber otra presentación esta semana, Guía Mágica del Camino de Santiago, de Fran Contreras, que se va a presentar el próximo martes en la librería Pangea, en el número 21, también en el centro de Madrid, en la calle Príncipe de Vergara. Guía Mágica del Camino de Santiago. En esa presentación de Fran Contreras va a estar también en la presentación Laura Falcó Lara, que dentro de unos minutos la vamos a escuchar. Va a estar también Lorenzo Fernández, que hoy no ha podido estar con nosotros, y servidor también en la presentación de ese libro el próximo martes. Así que el martes y el jueves por la tarde ya tenéis cosas que hacer. Como cosas que hacer y que escuchar la que nos va a contar Manuel Carvellal ahora. Nos va a hablar de sicarios y brujería. Sí, aunque yo me he quedado con el run de qué pensaría Coco sobre todo eso de la coincidencia cuántica y los fotos. Oye, igual tiene una opinión. A lo mejor tiene una opinión. Pues mira, eso de los sicarios tiene su origen etimológico en la sica, la daga, la pequeña daga que portaban los asesinos en el Imperio Romano. Y que se ha convertido en una profesión, en una de esas nuevas profesiones del siglo XXI. ¿Tiene muchas salidas eso? Sí, la verdad es que parece tener muchas salidas. Y esta semana caía una banda que practicaba el sicariato en Colombia, y que sí, se llama así, el sicariato. Ya, es el oficio... pero suena muy gracioso. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Yo sicariato. Sicariato. Carmen sicariato, ¿no? Yo en vez de literato, sicariato. He hecho primero de sicariato, segundo de sicariato. Y sin embargo, fíjate que esta figura del asesino a sueldo ha sido muy reivindicada por el cine, la literatura negra, parece que se ha cubierto de una pátina de fascinación, de sofisticación, y bueno, en realidad los asesinos a sueldo, los sicarios del mundo real, pues no suelen tener esa sofisticación. Y esta semana caía una banda en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, dedicada al sicariato, entre otras actividades criminales, un grupo de crimen organizado, que escondían una sorpresa. La Policía Metropolitana de Cúcuta desmanteló esta organización después de que en el pasado mes de octubre se hubiesen cometido al menos 3 asesinatos en Colombia atribuidos a esta organización conocida como Los Paisas. Y bueno, según el coronel Jaime Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, siguiendo la investigación, en principio consiguieron detener a los dos cabecillas que lideraban esta organización, Eric Heller Rojas, de 24 años, y Jefferson Andrade, conocido como Cocoy, así como a otros componentes, una mujer de 19 años y otro, un hombre de 19 años, una mujer de 18 y un menor. Porque sí es cierto que en el ámbito del sicariato existen muchos casos ya documentados en Colombia, en México, en otros países, de menores que comienzan a practicar el sicariato siendo eso, precisamente menores de edad. Bueno, pero la sorpresa llega cuando la policía se desplaza al lugar de residencia de esta banda criminal, de este grupo de crimen organizado, y descubren, y no es la primera vez que ocurre, todo un altar de brujería, de santería, dicen las noticias de la prensa colombiana, al que rendían culto estos asesinos a sueldo, buscando en esas fuerzas ocultas una protección contra la policía. No es la primera vez que ocurre, ni mucho menos el caso más sorprendente y espectacular en este sentido documentado hasta la fecha, yo creo que no ha sido superado todavía, es el de los llamados narcosatánicos de Matamoros, una organización liderada por un... él era cubano de nacimiento, Adolfo de Jesús Costazgo, casado con una española además y con un hijo presuntamente aquí en España, y Costazgo lideraba una organización que en el norte de México, en la frontera con Texas, se dedicaba al narcotráfico, y al mismo tiempo rendían culto, se utilizó el término de narcosatánicos porque era tan terrorífico lo que se descubrió en el rancho de Matamoros que solo se podía definir como algo diabólico, pero en realidad lo que hacía Costazgo era practicar una degeneración del palo mayombe, de la regla conga que él conoció en Cuba, la regla de Palomonte, en la que llegaba a sustituir los sacrificios de animales, que son otra barbaridad, por sacrificios de personas, por sacrificios humanos. De hecho, él llevaba un alfiler de corbata hecho con la espina dorsal de un estudiante de Texas de 21 años. Es tan brutal la historia de los narcos satánicos y tan fascinante, sobre todo la historia de Sara Aldrete, la bruja, la que era la mano derecha de Costazgo y probablemente la líder de esa organización, que en estos momentos todavía cumple pena de cadena perpetua en México. Pero la historia es completamente alucinante. Fue el primer caso que tuvo repercusión internacional. Álex de la Iglesia hizo una película basada en ese caso, Perdita Durango. Y yo recuerdo siempre que menciono este caso unas declaraciones que hizo Álex de la Iglesia cuando presentó la película, que está interpretada por Javier Bardem, en el papel de Adolfo de Jesús Costado. Y él decía que era tan increíble lo que había leído en el sumario, era tan terrorífico lo que habían hecho en el mundo real, que él decidió hacer una parodia porque si fuese fiel a los hechos, nadie se lo creería. Nadie podía creer lo que había ocurrido en aquel rancho. Bueno, pues ahora con este caso que nos llega desde Colombia, de una nueva organización criminal, en este caso que practicaba el sicariato, los asesinatos concertados, y que se buscaban en la brujería la protección para librarse de la policía, es algo que se ha repetido en muchas ocasiones. En estos momentos se están haciendo estudios sociológicos interesantísimos sobre la relación del crimen organizado y cultos como la Santa Muerte, por ejemplo, en países como México, cómo los criminales buscan entre las supersticiones, la brujería, a veces incluso el satanismo, una protección contra la actuación policial, pero evidentemente en el caso de Costazgo, que terminó siendo rodeado por la policía y en un tiroteo, antes de entregarse, le pidió a su mano derecha que le pegase una ráfaga de ametralladora y murió. Evidentemente su brujería no le funcionó para protegerse de la policía. En el caso de esta organización de Colombia, que han terminado debidamente detenidos, parece que tampoco les ha funcionado, o sea que evidentemente en la brujería no van a encontrar la protección contra la investigación policial. Le sale mejor a Chavo, que da pasta, y entonces ahí sí le protegen hasta cierto punto. También es muy supersticioso el Chapo, también es otro personaje muy supersticioso, bueno, como casi todos los grandes criminales. Sí, de todas formas, no solamente hay que acudir a la brujería, quiero decir, por ejemplo, la mafia italiana, se sabe que perfectamente que los arsenales están rodeados de estampitas y de crucifijos y tal, o sea que, y también apelan a la protección de la religión más convencional y todo eso, incluso, ¿no? Y no ven que haya ningún tipo de problema ahí, de contradicción moral o algo por el estilo, ¿no? Sino que ellos además en cierta medida creen que están imponiendo un cierto orden ¿no? Y salvaguardando una cierta moral pública, y por lo tanto no ven que haya, no tienen ningún cargo de conciencia ni nada por el estilo. Por cierto, Juanjo, nos comentaste y lo estuvimos reflexionando aquí hace unas semanas, hablando y contando las informaciones. Había una gran expectación. Se suponía que en Polonia había un tren nazi enterrado, subterráneo, un tren además cargado de tesoros. ¿Qué ha pasado con ese tren? Pues sí, como tú dices, hubo mucho revuelo mediático en agosto pasado, más o menos, cuando efectivamente, bueno, además el revuelo mediático bastante bien fundamentado, porque eran dos cazatesoros, un alemán y un polaco, que decían que habían localizado efectivamente ese tren en una especie de galerías subterráneas en Polonia. Hasta tal punto era así que estaban convencidos de que tenían el hallazgo, que se habían puesto en manos de un bufete de abogados para reclamar el 10%, que en principio parece que, según la ley del país, les correspondería por ese tipo de hallazgos. No solamente, digamos, que ellos se entusiasmaron, sino que también el propio gobierno polaco movilizó al ejército para ver si realmente ahí había algo o no, porque también corría el peligro de que hubiera bombas y, por lo tanto, era necesario que hubiera una inspección técnica para desactivarlas. Bueno, el caso es que ahora se puso en marcha una investigación desde la universidad, desde el Instituto de Geología de Cracovia, para ver qué había realmente ahí o no, porque las fuentes eran un poco confusas. Por un lado, había unos informes técnicos que habían desarrollado estos cazatesoros, presentando una serie de fotos de georradar, en lo cual ellos decían que habían localizado un túnel, y además en el interior del túnel veían algún tipo de estructura de objeto con la suficiente envergadura, que hablaban de en torno a unos 100 metros, que ellos pensaban que podía ser un tren nazi. Pero además fundamentaba en esa opinión porque en la zona se comentaba que había una serie de leyenda urbana, por así decirlo, que hablaba de que antiguamente los nazis habían ocultado allí ese tipo de convoys con oro, con obras de arte, etcétera. Pero bueno, no quedaba nada más que esa leyenda urbana, y además algunos fundamentada también en alguna especie de testimonios de algún campesino, de algún empresario que dijo haber visto algún informe al respecto, pero bueno, no había nada concreto. Lo que sí que es cierto es que hay unas estructuras en la zona muy grandes, unas antiguas naves que no se sabe muy bien a qué finalidad respondían, pero sí que tenían incluso unas 300 hectáreas subterráneas. No se sabe muy bien si era para desarrollar armas secretas o bien simplemente una especie de búnker pensado para lo que sería el alto mando nazi en la zona. Pero bueno, el caso es, como digo, no estaba muy, muy claro. Se puso en marcha esta investigación y hace unas semanas se dio la rueda de prensa. Los profesores de la Escuela de Minas de la Academia de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Cracovia hicieron público sus conclusiones. Y las conclusiones son, en principio, que después de haber hecho unos estudios magnéticos, gravimétricos y con georradares, entienden que sí que hay un túnel, eso parece que lo confirman, pero no consideran que dentro de él haya algo parecido a un tren. O sea, que ahí un poco estaría la discrepancia. Para ellos es bastante contundente este tipo de información, descartarían esa posibilidad, aunque, según he estado leyendo en diferentes crónicas, parece que el investigador, el Janusz Madej, dice que bueno, que puede haber algún pequeño fallo en su investigación, porque hay unas cables de alta tensión en las proximidades que podrían haber alterado determinadas lecturas. Pero por otro lado, le he visto también declaraciones mucho más firmes donde dice que directamente no cree que haya el túnel, o sea, que no, que exista el tren. El túnel sí que parece que lo confirma. Han reaccionado los investigadores que comentábamos, estos cazatesoros, han presentado un segundo estudio a las autoridades locales, que son las que incluso habían hablado de fundar un museo, habían movilizado, ¿no?, y habían alentado a las autoridades centrales de Polonia para que hicieran esta investigación, y claro, ahora parece que están un poco decepcionadas. Y el problema está en que no sabemos cuál es esa segunda investigación, qué resultados daba, porque lo han presentado en un sobre cerrado. Y lo que sí que han hecho estos investigadores públicos, estos cazatesoros, han dicho que bueno, que ya hay que dar el paso de excavar, habría que excavar. Pero hay un problema, y es que la zona parece ser que es bastante complicada de excavar, porque hay también unas líneas férreas a los alrededores, y por lo tanto a la hora de hacer ese tipo de excavación pondrían en riesgo esas infraestructuras. O sea que no está muy claro si van a dar el siguiente paso o no, pero de momento estos primeros informes, vamos a decir así, académicos, no parece que sean muy, ¿no?, muy esperanzadores con respecto al tren nazi, ¿no? Que de momento, como lo que sí que está no claro, fue un bluff, pero se exageró un poquito, ¿no? Bueno, es que incluso hubo declaraciones de la segunda autoridad, del ministro de Cultura, que dijo que al 99% estaban seguros de que allí estaba ese convoy. y también había informaciones de los vecinos de la localidad que ya comentaron que cuando cayó todo lo que es el muro en los años a finales de los de los 80, ya en los años 90, cuando ya cayó todo lo que era el dominio soviético en la zona, parece que las nuevas autoridades polacas mandaron allí comisionados a investigar, ¿no? Pues estarían escasos de recursos, obviamente, a ver si realmente ahí había algún tipo de convoy o no, y se podían confirmar esas leyendas urbanas o no. O sea que es lógico que en esa zona se haya creado, ¿no?, toda esta especie de caldo de cultivo en torno a la historia de los nazis. Y es cierto también lo que estamos comentando, hay unas infraestructuras que además se pueden visitar desde el punto para el turismo en la zona, unas infraestructuras que parece que no llegaron tampoco a terminarse, que son enormes y que se desconoce qué finalidad tenían, porque la información o los informes que respaldaban el objetivo que tenían esos túneles también fueron destruidos, o sea, no superaron luego ya el final de la guerra. O a lo mejor si estuvo ahí escondido en su momento algo y ahora han ido a buscar y resulta que es que ya desapareció, se lo llevaron. Hombre, estamos hablando de, claro, en principio sería un tren y es una, no pasaría tan desapercibido. No lo que se puede meter, sería, sellado, no, sería está sellado, lo que está dentro del tren. Claro, en principio sí que se sabe que está sellado. Hay una otra información que yo he encontrado por otro lado, pero que no estoy seguro de si es real o no, que es que estos investigadores se pusieron en marcha y localizaron exactamente el sitio, el emplazamiento, y hicieron las pruebas de georradar, porque al parecer un soldado nazi en su lecho de muerte les informó de dónde estaba esto. Entonces hizo una especie de mapa, les informó y ya estos investigadores, estos cazatesoros, fueron allí. Pero es todo como muy muy confuso, ¿no? Lo que sí que es obvio y está constatado es que este equipo académico universitario haya recorrido toda la línea férrea desde dos localidades, desde donde está ubicado este sitio, y en principio esos estudios geológicos, bajo su punto de vista, no confirman, ¿no?, las expectativas. Y las amenazas sí que están fuera, pero fuera de la Tierra. Y eso es lo que parece que esta oficina, este departamento, va a investigar, Josep. Pues me has pillado, porque esta en teoría no tocaba y no tengo la información. En realidad yo estaba aquí preparado para hacer una noticia que a mí me ha fascinado brutalmente. El de la maldición. Y que tiene que ver... Efectivamente, que tiene que ver con la maldición de nuestro amigo Aaron Ramsey. Os tengo que confesar que cuando he tenido noticia de esta historia fue el martes pasado, cuando murió David Bowie, y un oyente de La Rosa de los Vientos me dio este nombre de Aaron Ramsey, y dos días más tarde volvió a ocurrir. Volvió a ocurrir que Alan Rickman moría, y es que hay una maldición, vamos a decirlo así, de este futbolista del Arsenal, que en 2008 fue el más joven en debutar con el Cardiff City, con 17 años, que no se caracteriza precisamente por tener un olfato goleador. Al menos afortunadamente, ¿no? No como Messi, no como Messi o no como Cristiano Ronaldo, pero que ya lleva a sus espaldas 14 muertes. Y esto, tantos como yo me goles, río, ¿no? Claro, tantos como goles, porque es que cada vez que este jugador del Arsenal marca un tanto, no pasan más de un par de días que un personaje célebre muere, y la serie de muertes inquietantes se inicia en 2001 con la muerte de Bin Laden, de Steve Jobs, de Al Gaddafi, que murieron después de tantos de Ramsey. En 2012 le tocó el turno a Chavela Vargas, en 2014 a Robbie Williams y otras víctimas de este, vamos a llamarlo así entre comillas, asesino del gol, pueden ser desde Whitney Houston, Bebo Valdés, Jorge Rafael Videla, Ken Norton, Paul Walker, Urangan Carter, Eduardo Galdeano, Gunter Grass, todos ellos han coincidido con algún gol de este futbolista del Arsenal, que a propósito el diario El Mundo le preguntó, que por cierto, perdona Josep, ¿sí?, está teniendo una repercusión tremenda y por eso lo traemos, esa supuesta maldición. Hombre, gente muere todos los días, por desgracia no puede unirse a los goles de este futbolista, pero sí que es cierto que hay una enorme repercusión, tanto es así que el futbolista está muy afectado por lo que se está comentando. Claro, aquí hay que hacer dos... Bueno, primero te respondo, efectivamente, a Ramsey no le hace puñetera gracia y dice que es un rumor estúpido y que no lo encuentra nada divertido. Y además ha añadido que recientemente he marcado unos cuantos goles tras los cuales no ha muerto nadie, ¿no? Bueno, cosa que celebramos realmente. Cosa pero que la esencia... me vas a perdonar, que tampoco me creo, siempre muere gente, por desgracia. Todos sí, los días. Pero la cosa es que tienen que ser gente famosa, ya, pero gente como... célebre. Bueno, célebre entre comillas, ¿qué significa? Y lo de los días, y lo de los días, porque claro, ¿y no qué es, consideramos no es, célebre? Pero es al final del partido cuando se muere, es puede ser dos días antes, o sea, dos días después, tres días, cuatro. Pero ¿qué consideramos célebre? Porque en ese listado está Bin Laden y está también Eduardo Galeano. No sé, hombre, pero, la relación, ¿no? Popular. Popular, conocido, sí, esa sería un poco la definición. Pero más allá de que lo podamos considerar un cenizo, la esencia de la coincidencia es tal cual esto que le sucede al futbolista Aaron Ramsey. Es decir, en un universo causal, el universo de Einstein... Todo efecto tiene una causa, y en cambio la esencia de la coincidencia, de la sincronicidad que postuló precisamente Jung y un gafe como era Wolfgang Pauli, científico que dio lugar a ese llamado efecto Pauli, porque él se congraciaba de que cuando entraba a cualquier sitio las máquinas eléctricas pues dejaban de funcionar, y él llegó a constatar que incluso estando a distancia, cuando él pensaba en el lugar donde tenía que ir, se estropeaban las máquinas. Es decir, sin tener una causa, porque el hombre no había tocado ninguna máquina, el solo hecho de que eso estuviera en su mente ya era óbice para que se estropeara. Y lo mismo podríamos considerar, por ejemplo, de ¿os acordáis del presidente de Argentina, de Menem, que tenía fama de gafe porque cada vez que presidía un partido de la selección nacional terminaban marcando los contrarios y al final fue oficialmente a pedirle que no fuera a verle al fútbol? Pues sería exactamente la misma relación acausal que nos lleva precisamente a esta cosa extraordinaria de Aaron Ramsey y su maldición de famosos. Citrix, nos dicen Almohadilla Rosa Vientos que eso es lo que llaman un killer del área. Ese es el comentario que efectúa también uno de nuestros oyentes más simpáticos en Twitter. Nos queda una hora de programa, vamos a tener tertulia, vamos a tener otras muchas cosas, pero será después de la actualidad que llega ya mismo a Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuántas cosas y qué fantásticas las que nos quedan todavía en estos 60 minutos casi que tenemos todavía por delante en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener historias de la historia con Javier Sanz, que nos va a hablar del cine histórico, pero cuando el cine histórico no cuenta exactamente la verdad. Y nos vamos a desplazar hasta Indiana. Laura Falcó Lara, no sé, cosa del pasado, nos va a hablar de una biblioteca que hay allí y en donde ocurren cosas extrañas. Y del espionaje al correo electrónico nos va a hablar en la era digital Alex Fidalgo. Pero todavía tenemos tiempo para más noticias y más informaciones en el boletín. Nos contaban nuestros compañeros de los servicios informativos eso tan terrible que ha ocurrido en Francia, la muerte de una persona durante un ensayo clínico, durante la prueba con un fármaco. Un asunto que con toda seguridad dará mucho que hablar. Es un paso atrás en la investigación médica, pero se dan también, afortunadamente, muchos adelante, como este que se está produciendo y se está desarrollando en este momento, en este instante. Es un análisis de sangre. Solamente con eso se pretende saber si una persona tiene o no tiene cáncer, y con un diagnóstico temprano la solución a la enfermedad, la curación, estará mucho más cercana. Silvia Casasola. Claro, porque uno de los retos más importantes de esta terrible enfermedad, de intentar curar el cáncer, pues es ese, en este siglo, conseguir con un sistema muy rápido llegar a detectarlo y así pues poder paliarlo lo más rápido posible, por lo menos intentar conseguir pues detectarlo en la época temprana. Y con esta premisa, pues la empresa Illumina, que es conocida por su venta de test de ADN, de secuenciación de ADN, además también venden componentes químicos e instrumentos secuenciadores a científicos y otros laboratorios, pues ha propuesto crear un test. En esta ocasión es un test para, como estábamos comentando, detectar el cáncer mediante un análisis de sangre, simplemente con eso. Pero no lo harán ellos directamente, no lo va a hacer esta empresa, sino que ellos han creado una empresa asociada, con este objetivo, y esta empresa se llama Grail, que guarda relación por el tema del Grial. Entonces ahí tienen pues su simbolismo. La idea, como estamos comentando, es que a través del análisis de sangre pues van a hacer este test que crea Grail y se pueden detectar los tumores del cáncer en sus etapas más tempranas, cuando todavía no han dado la cara con ningún síntoma y son tan pequeños que es imposible detectarlos. O sea, que una persona se supone que no tiene ningún síntoma, pero quiere saber si en un momento dado pues puede llegar a tener o tiene, yo qué sé, algún problema, los dolores, y quiere hacerse esta prueba. Entonces, ¿cómo se supone que van a conseguir este test? Para ello, primero han conseguido la financiación necesaria. Por un lado, está la empresa madre, Illumina, que es la que pone bastante dinero, pero también están participando magnates como Bill Gates o Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Y bueno, además también hay otros inversores. En un principio tienen 100 millones de dólares para empezar a crear este test que se supone que tiene que detectar el cáncer. Además, Grail pretende realizar ensayos clínicos con 30.000 personas para demostrar que su test puede detectar el cáncer antes y con más precisión que los métodos actuales. Por lo visto, llevan ya 18 meses haciendo pruebas y pretenden hacer estudios clínicos de 300.000 genomas humanos. Eso es lo que ellos quieren. Por lo visto, existe otra empresa que en su momento pues creó ya una especie de test para detectar también el cáncer. Esta empresa se llama Patai Genomics, pero la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos pues dijo que no eran fiables este tipo de test. Por lo tanto, Grail lo que no quieren es que a ellos pues les pongan ninguna cortapizza. ¿Cuál es el método que utilizan? Pues la clave de todo es la biopsia líquida. Esta biopsia líquida la consiguen con una máquina especial secuenciadora de que analiza la sangre en busca de fragmentos de ADN, pero tienen que ser fragmentos de ADN con mutaciones causantes del cáncer. Entonces, este sería el indicativo de posibles formaciones de tumores, y cuando ya les da esos indicadores de posibles tumores, lo que sí se les pide a las personas que se supone que pueden tener desarrollar este cáncer, que lo confirmen con un escáner. Una vez que se confirma con el escáner, pues ya saben si realmente ese cáncer puede llegar a más o no. Lo ideal y maravilloso pues de este proyecto sería que fuera altruista, ¿no? Que estuviera al alcance de todo el mundo. Pero pues no, nada más lejos de la realidad, porque la idea desde luego es buenísima, pero detrás está un posible negocio de miles de millones de dólares, ya que el test, según apuntan, valdrá en torno a $1,000. Aunque eso sí, ellos dicen que van a intentar bajar el coste de la secuenciación de ADN, que es lo más costoso, para que cuando salga al mercado en 2019, pues que por lo menos pues valga $500 y esté más al alcance de todo el mundo. Con lo cual, el objetivo es que en 2019 ya estén disponibles los test del cáncer, y los primeros que van a salir al mercado lo que quieren es que intenten detectar el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. ¿Por qué? Pues porque son los que se dan en más población, con lo cual pues tendrían muchísima más repercusión. Que lo consigan o no, que con esos 300.000 genomas humanos que van a intentar estudiar, pues consigan dar con esa panacea que al final pues nos detecten a todos con un pequeño análisis si podemos llegar a desarrollar el cáncer o no, pues sería maravilloso. Pero verdad, bueno, ya veremos. Es que esta información, esta noticia, y ojalá se consiga y se desarrolle ese análisis, nos habla también un poco bien a las claras de los diferentes sistemas de salud en Estados Unidos, que es donde viene la noticia. Hay que adquirirlo y no hay otra posibilidad. Uh-huh. En Europa, si esa persona lo necesita, si esa persona, la persona que va a la consulta médica, lo requiere, hay un sistema, el sistema de la seguridad social, que no debe acabarse nunca. Ese sistema facilitará que las personas que lo necesiten y lo requieran pues tengan ese análisis y ese estudio. Así que esa noticia tiene también esa doble lectura, lo bueno y lo maravilloso que es el sistema sanitario europeo, el español en particular en este caso. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo a veces, yo soy el primero que soy muy crítico con la situación que nos ha tocado vivir, la crisis y todo esto, pero también es bueno resaltar pues a aquello que hacemos bien. Y yo creo que el sistema sanitario español, el sistema de la seguridad social, pues es bueno, es universal, es para todo el mundo, y que diferencia con otros países como Estados Unidos, en el que, bueno, tienes la mala suerte de tener una grave enfermedad y no solamente es que te puedas morir, sino que a veces te primero te arruinas, luego te mueres y luego se arruinan tus hijos o tus descendientes. Uh-huh, porque tienen que seguir pagando lo que ha pasado. Es un mundo de engaños, es un mundo donde lo económico manda. No me digas también, Miguel, que ahora se ha sabido 10 años después que mandó lo económico en las mentiras que nos contaron, muchas mentiras que nos contaron antes de la guerra de Irak. Ahora hay un nuevo informe que viene a demostrar lo que ya sabíamos, pero con datos, sí, con declaraciones, con cosas textuales, las mentiras para ir a la guerra, para hacer la guerra, para matar a gente, porque eso daba dinero a unos cuantos, y encima mandaron a unos pocos soldados, bueno, mandaron a unos soldados para que se creyeran que estaban defendiendo la patria, que estaban defendiendo la libertad, cuando estaban defendiendo a los que hacían dinero. Bueno, en realidad estamos hablando de un informe, el famoso informe Chilcot, que todo parece indicar que saldrá a la luz en estos primeros meses de 2016, ¿no? Y provocará un auténtico tsunami político, ¿no? Bueno, en realidad esta historia, fíjate, que cómo a veces noticias que no tienen nada que ver al final tienen muchísima relación. No hace demasiado, Tony Blair, durante una entrevista en televisión, el ex primer ministro británico que apoyó la invasión de Irak junto a George Bush y nuestro expresidente José María Aznar, pues él ofreció una entrevista en televisión y de pronto, y sorprendió a propios extraños, porque pidió perdón por haber metido a Gran Bretaña en la guerra de Irak, ¿no? De hecho, él atribuyó esa equivocación a que recibió información de inteligencia errónea, ¿no? Esto es otra mentira. Luego explicaremos por qué. Porque no es errónea, porque en esa información de inteligencia había cosas que estaban sacadas de la prensa española, sí, no, ni siquiera de los servicios de inteligencia, hay cosas que se sabía que eran falsas. El sí. Comando de Iksan, vuelve, el comando de Iksan, las informaciones relacionadas con el comando de Iksan, que están todos en la calle, bueno, pues, y que no tenía nada que ver lo que se estaba contando con lo que judicialmente se demostró que no fue absolutamente nada. Pero sí, hoy en día se sabe perfectamente dónde salieron las informaciones que apuntaban a que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que luego se demostró que era falso, como cualquiera podía saber que analizara la información, ¿no? En realidad lo que pretendía la administración Bush es que la CIA, los servicios de inteligencia, ofrecieran informes falsos sobre, que indicaran que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva para dar pie al gobierno estadounidense a iniciar la guerra de Irak. Pero evidentemente, tanto altos directivos de la CIA hicieron todo lo posible para no hacer o para no recibir esa orden, ¿no? Es decir, ellos vieron en esa posición altos cargos de la CIA que si hacían informes falsos, si realizaban informes falsos, cuando se descubriera que todo era una mentira, quienes iban a cargar con el mochuelo eran precisamente ellos. Entonces, desde la CIA, la respuesta que ofrecieron al gobierno estadounidense, a la administración Bush, fue no. Nosotros ofrecemos informes de inteligencia fidedignos. Y ustedes son los políticos que toman la decisión, pero no nos carguen a nosotros, ¿no?, luego la responsabilidad de que ustedes han empezado una guerra gracias a nuestros informes. No, nosotros les ofrecemos la información fidedigna. Y por mucho que lo intentaron, la CIA, los informes que les llegaban es que no había pruebas de que Saddam Hussein tuviera armas de destrucción masiva. Con lo cual, Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa con George Bush, creó un servicio de inteligencia paralelo, la Oficina de Planes Especiales, ¿no?, y puso a dirigir esa oficina a Abraham Salsky, ¿no?, que era otro neocon, otro halcón. ¿Cuál era la vinculación entre Abraham Salsky y Donald Rumsfeld y otros muchos miembros de la administración Bush? Que todos ellos eran straussianos, miembros de la secta de los straussianos. Esto no lo digo yo, sino medios tampoco proclives a la conspiranoia como el Washington Post o el New York Times, ¿no? Eran seguidores de un filósofo, Leo Strauss, un filósofo de origen alemán, el filósofo de la guerra perpetua, ¿no? Y ellos, entre otras muchas cosas, defendían que la mentira era crucial en política, que si no había un enemigo exterior, había que inventarlo. Que los políticos mienten. Sí, sí, sí. Pero fíjate que Abraham Salsky... Eso es una teoría conspiranoica. No, pero eso es muy sabido. Fíjate que Abraham Salsky y Donald Rumsfeld son dos straussianos confesos. De hecho, Abraham Salsky escribió un libro, un capítulo, un libro dedicado a Leo Strauss. Él escribió un capítulo titulado Leo Strauss y el mundo de la inteligencia, ¿no?, donde ahí ya enumeraba todo lo que se iba a hacer, ¿no? Y fue esta oficina de planes especiales la que mintió, la que creó informes falsos para, bueno, dar esa excusa para iniciar la guerra de Irak. Además, la filosofía de los straussianos es muy curiosa, ¿no?, porque de hecho en la administración Bush había muchísimos straussianos, ¿no?, entre otros el vicepresidente Dick Cheney, Donald Rumsfeld, el número dos del Departamento de Defensa, el secretario de Estado, es decir, bueno, Condoleezza Rice, es decir, había mucha gente seguidor de esta filosofía de un tipo que digamos que catalogaba a la gente en tres grandes grupos, ¿no? El vulgo, ¿no?, así lo llamaba Leo Strauss, el vulgo, la masa, que consideraba, pues bueno, una serie de... pueblo, casi todos, es decir, los poco importantes para ellos. Sí, los poco importantes eran precisamente eso, eran el pueblo, el vulgo, y que además los miraba como, los describía como una serie de personas que no estaban preparadas, la mayoría de la población, para saber cómo se mueve el mundo de la política y de la geopolítica de verdad, y por lo tanto lo que convenía era entretenerlos con cuestiones religiosas, con la patria, con el ocio de masas, y evitar que no conocieran la verdad. Y quien manejaba todo eso, quien manejaba de verdad los resortes de la política, tendrían que ser los sabios, ¿no?, los únicos que estaban preparados para mirar cara a cara la verdadera realidad y por eso no desmoronarse, ¿no? Y eran los sabios los que manejaban al vulgo a través de los gentiles, ¿no?, que eran aquellos que sobresalían un poquito del vulgo, que tenían buena capacidad de oratoria y eran los que estaban ahí manejando al vulgo, ¿no? Y eran los sabios los que, bueno, manejaban todo esto desde las sombras. Y ellos, los straussianos, se consideraban los sabios, es decir, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y George Bush se consideraba sabio, fíjense. O sea, todo esto está en el informe oficial, en un informe oficial que se ha sabido y que se ha conocido ahora, que utiliza el que fuera presidente entonces británico, y sí, dan a conocer, bueno, pues esas extrañas vinculaciones que habían entre todos, sí, los que nos contaron las mentiras que llevaron al mundo a una guerra que también tiene su influencia. No es la única influencia, pero también tiene su influencia en la crisis económica actual. Sí, claro. Y fíjate que estamos hablando de un informe oficial, ¿eh? Es un informe oficial que se realiza con fondos del gobierno británico y que están realizando e investigando una serie de investigadores independientes, ¿no? Es el famoso, se llama informe Chilcot porque el presidente de esa comisión es John Chilcot, que además es un funcionario dependiente de la Casa Real o de la institución real británica, ¿no? Y como te digo, fíjate que Tony Blair no solamente pidió perdón por eso, sino también vinculó la invasión de Irak con el nacimiento y la expansión del ISIS, ¿no? Propio Tony Blair, ¿no? Bueno, ¿por qué estaba pidiendo perdón? Porque iba a quedar muy mal quedará muy mal cuando se publique ese famoso informe del Chilcot, que además el actual primer ministro británico ha urgido a que se publique de una vez, ¿no? Porque está dando pie a todo tipo de dimes y diretes y quiere que ya se publique de una vez. Pero John Chilcot ha dicho que no está dispuesto a firmar un informe incompleto, que todavía faltan muchos documentos por desclasificar y que entre esos 150.000 documentos hay nada más y nada menos que la correspondencia directa entre Tony Blair y George Bush, incluso entre Tony Blair y Vladimir Putin, ¿no? Es decir, que conoceremos de primera mano lo que se hablaba y sobre todo lo que se hablaba entre los dirigentes políticos y qué intereses estratégicos y económicos había detrás de la guerra de Irak, ¿no? Como digo, esto será, yo creo que sin ninguna duda, cuando se publiquen estos 150.000 documentos y las conclusiones de este informe Chilcot, un auténtico tsunami político. Supongo que Aznar también aparecerá por ahí, ¿no?, en algún sitio. Pues algo le tocará. En las Azores es posible. Mira, pero igual que decíamos antes, que la seguridad social en España está genial, aquí, como no desclasifican nada, pues nos enteramos siempre por lo que desclasifican en Estados Unidos, porque lo desclasifican en Inglaterra, pero aquí nada de nada. Hombre, lo que me parece maravilloso es que da igual, no pasa nada. Bueno, da igual, pero aquellos, o sea, el hermano del presidente, que cuando se contan cosas importantes sobre cómo funciona el mundo y dicen, eso es teoría de la conspiración, bueno, pues aquí están los informes. Se quedan retratados, que, ¿no? Sí, se quedan retratados. Seguramente eso a los huérfanos, a los viudos iraquíes, pues le va a consolar. No, evidentemente que no. Y que el hermano del presidente que inició eso ahora se presente a la Casa Blanca, porque no pasa nada, ¿no? Está bien. Bueno, ya sabes, esto ya es agua pasada no mueve molinos, conoceremos la verdad, pero ahora ya la verdad importa más bien poco, ¿no? Y de hecho la historia se repite porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres para entrar en la siguiente. En la siguiente, ¿no? Y además fíjate que el arma que se utilizó para convencer a la opinión pública de que había que entrar en esa guerra de Irak era el miedo, ¿no? Hay una peli de McDamon, Grimsone, que habla de cómo intentaban encontrar los creyentes, intentaban encontrar esas armas de destrucción masiva y las presiones que hubo para que encontrasen lo que no existía, ¿no? Hay una carabe que también contamos aquí en la tertulia Zona Cero, que contamos en La Rosa de los Vientos. Es necesario también conocer, además, en este caso que se conoce tiempo después, en 10 años después, pero se conoce que hay una serie de intereses. Por cierto, Josep, muy rápidamente recordamos a nuestros oyentes que algunos nos lo han preguntado. A propósito de eso que comentabas de las maldiciones, uno tiende a pensar que a veces el universo es mágico, el universo de las coincidencias y de las casualidades. Tú tienes un libro sobre este asunto. Así es, Coincidencias Imposibles se llama, y el caso de Rammstein, ya te digo, de Rammstein, no, pobres músicos, que sí, algo satánicos son, pero no, Ramsey, perdón, va a estar ya formando parte de lo que va a ser la segunda parte en la que estoy trabajando ahora mismo, porque tengo que deciros que ha sido brutal la cantidad de nuevas coincidencias, en este caso de lectores, de oyentes, en las muy diversas presentaciones y entrevistas que concedí en su día, y que algunas de ellas son tanto o más sorprendentes que la maldición de este futbolista. Pues lo conoceremos con esta primicia de Josep Guijarro. Está preparando la segunda parte, la continuación de Coincidencias Imposibles, es el libro que ha sido un absoluto éxito. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con él, con Josep Guijarro. Muchas gracias, Josep. Ha sido un placer, como siempre. Manuel Carballal. Hasta la semana que viene. Juan José Sánchez Oro. Buenas noches. Y Miguel Pedrero. Hasta la próxima. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Laura, esta noche vamos a viajar hasta Indiana y vamos a conocer un poquito más la Wheeler Library. ¿Qué es la Wheeler Library? Porque allí es toda una institución. Efectivamente, es la biblioteca por muchísimo más vieja de todo el estado de Indiana. Es una biblioteca, además, que es un edificio que está en pleno uso, no como otros edificios de los que hemos hablado, o lugares que quizás son más siniestros. Este no es siniestro, es un edificio completamente habitado y con actividad diurna y durante todo el día, pero es un edificio que también tiene, pues, historia. Una historia que tiene mucho que ver, en primer lugar, con quien la edificó, con el que fue su primer dueño, porque cuando falleció, bueno, pues ahí se pensaba bastante que había hecho muchos amigos, pero también había hecho unos cuantos enemigos. Es una historia curiosa. En este caso es el sueño, como tú bien dices, de un magnate, de William Carpenter, y de su mujer, Lucina Carpenter. Ambos estaban locos, sobre todo él, con la idea de fundar esta biblioteca, de dejar este patrimonio, por decirlo de alguna manera, para sus descendientes y para el pueblo. Sin embargo, este buen hombre, pues que murió en 1883, murió sin poder ver esta obra terminada. De hecho, sufrió una parálisis que le llevó a la tumba. Y lo curioso del caso es que, como bien decías, hay una publicación, en el día en que muere, el periódico local publica algo así como una frase muy enigmática, que a día de hoy no se sabe bien a qué respondía, que pone: Mr. Carpenter no estaba libre de enemigos. A saber realmente qué historia tenía detrás este señor. Algo ya, de hecho, un poco extraño. Un señor que falleció en 1883, un tiempo después, en 1937, es cuando se producen algunos extraños sucesos, cuando parece cobrar vida la Wheeler Library. Efectivamente, es la primera vez que alguien puede decir que ha visto algo extraño. Y fue un vigilante nocturno en 1937, como tú afirmas. Pobre hombre, pues iba tranquilamente al sótano de la Wheeler Library a reponer carbón en la gran chimenea, en el horno que tenían en los sótanos, cuando de repente se le aparece delante de él una mujer vestida de gris, con zapatos, velo, todo gris. Pero lo peor ya no fue el susto que le pegó cuando apareció, porque en un momento dado podía haber pensado que era alguien que se había quedado encerrado en la librería, sino que desapareció enfrente suyo de repente, de golpe y porrazo, como una niebla que se fue difuminando. Este pobre hombre, además de perder la linterna porque salió de estampida, no volvió a su trabajo al día siguiente, decidió darse de baja. O sea que el susto debió ser morrocotudo. A partir de ahí empieza la historia de la Wheeler. Una historia que casi se puede escribir hasta el día de hoy, porque él no fue ni muchísimo menos el único que vio algo extraño, sino que después hubo otros que declararon algo parecido. Efectivamente, durante muchos años ha habido avistamientos, lo que pasa que hay algunos que fueron quizás más notorios y que han quedado registrados en el historial de esta hermosa y antigua biblioteca. El 10 de agosto de 2010, por ejemplo, hay otra zona de la biblioteca que es muy típica de apariciones, que es lo que llaman la parte infantil, la parte de la librería de los niños, que le suelen llamar. Y en este caso lo que ocurre es que la bibliotecaria, la que llevaba esa parte infantil, bajó un momento al sótano, también nuevamente el sótano, y ahí, cuando estaba bajando al sótano, vio nuevamente a esta mujer vestida de gris. Pero es que también Helen Camp, que es la jefa de esta mujer, la que también llevaba todo el tema de la biblioteca infantil, también confesó en la misma época haber visto el fantasma en más de una ocasión. Hay tres lugares, digamos así, que son frecuentes, donde se suele ver a este personaje. Uno es, como decíamos, en el sótano, otro es la parte de la librería infantil, y luego hay un tercer lugar donde a veces aparece. De hecho, los tres lugares, luego hablaremos del tema, pero los tres lugares se pueden incluso ver por internet, y luego comentaremos la historia. Pero, como decía, hay un tercer lugar donde se puede ver también, que es otra de las habitaciones de la biblioteca, que luego también comentaremos. O sea, hay mucha gente que ha ido viendo a lo largo de los años el fantasma. De hecho, por ejemplo, en 2007 invitaron a todo de videntes y a equipos de investigación, porque era tan famoso el tema, tan conocido entre la gente del pueblo, que decidieron un poco abrir las puertas para que gente pudiera investigar. Y todas las personas que han estado ahí de forma más o menos oficial investigando, todas han salido con su propia experiencia. Unas experiencias y unos relatos que vienen a incidir en este tipo de fenómenos. La propia biblioteca en sus tours habla abiertamente de este hecho, y la gente vive experiencias que son típicas en este tipo de casos. Efectivamente, por ejemplo, hay un caso también curioso, que fueron los alumnos de la Universidad de Indiana del Sur, que fueron pues por tema de estudios a la biblioteca, y muchos de ellos afirmaron que habían visto al fantasma como mirando atentamente el agua de una de las fuentes que hay en, dentro del edificio. También, por ejemplo, ha habido casos de policías que han ido al edificio porque ha saltado todo el sistema de alarmas, que al llegar ahí no han encontrado ladrones precisamente, sino que han encontrado hasta dos fantasmas distintos en las ventanas de la parte superior del edificio. O, por ejemplo, también un librero que afirmó haberse encontrado con el fantasma en el ascensor, un presentador famoso de la zona local del tiempo televisivo, que también decía haberse encontrado con este. Es decir, es una cosa que parece afectar a prácticamente todos los públicos, que es que no es difícil verlo, vamos, que debe ser bastante frecuente. Y además esa frecuencia la podemos comprobar, y no hace que falta que viajemos hasta ahí, sino que esas cámaras que están enfocando a los lugares en donde se producen fenómenos, las podemos ver cada uno de nosotros. Efectivamente, como decía, hay tres cámaras. Una está en la habitación de los niños, otro lo que denominan ellos sala de búsqueda y de investigación, que es donde están los ordenadores, y la tercera cámara está en el sótano. Normalmente la zona de los niños es una de las más activas, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, también decir que ha habido grupos famosos, como el grupo Mesa, que han estado investigando ahí con... En el caso del grupo Mesa fue divertido porque mientras estuvieron grabando no consiguieron resultados, pero cuando dejaron de grabar, dos de los investigadores, además dos personas muy públicas, muy, muy televisivas, afirmaron que en el receso precisamente vieron como de la nada se formaba una especie de niebla densa que acabó siendo como una especie de perfil humano también, nuevamente lo mismo, esa niebla que aparece y desaparece. Y también, por ejemplo, decir que el edificio ha salido, por ejemplo, en series, en realities del Sci-Fi Channel, como por ejemplo Ghost Hunters. O sea que es un tema bastante público por lo visto, y como decíamos, quien quiera hacer pruebas, quien quiera ver, quien quiera estar ahí pendiente a ver qué ve, hay tres cámaras, esas tres webcams en directo que van refrescando la imagen cada 20 segundos, y la dirección es tan fácil como poner HTTP, como siempre se pone en internet, /courier3blogs.com/library-ghost/. Yo casi que lo que te diría es que quizás cuando colguéis el episodio de hoy pudiéramos de alguna manera poner la dirección linkada para que la gente pueda clicarla y ir hacia ahí si quiere ver las cámaras, porque dichas así por audio quizás es difícil que la gente tome nota. Y además los oyentes también pueden conocerte y pueden conocer al autor de un libro que se presenta el próximo martes en Madrid. Todos están citados. Efectivamente, el nuevo libro de Fran Contreras, La guía del camino mágico de Santiago, que presentaremos el martes, como bien dices, a partir de las 7:30 en la editorial, la librería Pangea, de la calle Príncipe de Vergara de Madrid. Quien quiera acompañarnos, pues será un placer estar con ellos y bueno, y hablar en este caso de la ruta jacobea, de una ruta fantástica y con un autor que, para quienes los conozcan, sabrán que es realmente entrañable. Que además se trata de un libro que ya está en la segunda edición. Es que el camino de Santiago, todos tenemos un camino, una misión en la vida, y llegar a Santiago, llegar andando, es un reto, pero también es una búsqueda personal. No puede concebirse únicamente como un viaje exterior, sino también como un viaje interior, y que hacemos todos diariamente en nuestra vida. Efectivamente, además decir que en este caso el autor, tenemos la suerte de contar con un autor que ha recorrido el camino en numerosas ocasiones, cada una de ellas con propósitos muy diferentes y bueno, además con un archivo fotográfico increíble, con una de anécdotas y de historias curiosas, extrañas, misteriosas, de los diferentes enclaves del camino, que vale muchísimo la pena. A las 7:30 el próximo martes en la librería Pangea, en Príncipe de Vergara, en el centro de Madrid. Ahí están citados todos nuestros oyentes, con Laura Falconada, con Lorenzo Fernández, que también va a estar en la presentación, y por supuesto con su autor, con Francisco Contreras. Muchas gracias, Laura, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Una historia que a veces no existe.

La era digital. La información del mundo en el que estamos, el de la era digital, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas noches. Y la primera de las noticias, luego tenemos otras que nos motivarán sonrisa, pero esta es tremenda. Espionaje de correo electrónico a empleados. Espera que te la explique porque no es tan tremenda. Pero qué WhatsApp, que tiene el WhatsApp, que yo me entero de todito lo que pasa. No es el WhatsApp en este caso lo que hace que se enteren de todito lo que pasa, sino el Messenger de la empresa. Estrasburgo avala que una empresa espíe el correo de sus empleados. Esto es lo que dice el titular. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado su visto bueno por primera vez a que una empresa espíe los mensajes privados en la cuenta profesional de Internet de un trabajador. El fallo hace referencia al caso de un ciudadano rumano, Bogdan Mihai Barbulescu, de 36 años, que trabajó entre el 2004 y el 2007 en una empresa privada como ingeniero de ventas. Sus jefes le pidieron que abriera una cuenta de Yahoo Messenger para responder a las demandas de los clientes. ¿Qué pasa? Hasta ahí todo bien. Pero utilizaba esa cuenta de Yahoo Messenger para fines personales. Los registros demostraban que había utilizado Internet con esos fines. Entre las comunicaciones intervenidas había transcripciones de mensajes con su hermano y su novia acerca de cuestiones personales como su salud o su vida sexual. Las referentes a su vida sexual podemos atribuírselas a las conversaciones con su novia. El 1 de agosto de ese año, la empresa... Claro, el otro es el hermano. El 1 de agosto de ese año, la empresa dio por finalizado su contrato de trabajo por infringir el reglamento interior que prohibía el uso de sus recursos con fines personales. Los tribunales romanos rechazaron la demanda que Barbulescu presentó por violación de su derecho a la correspondencia. El Tribunal de Apelación juzgó la conducta del empleador como razonable, ya que la vigilancia de las comunicaciones fue el único medio para establecer que había habido una infracción disciplinaria. Es decir, que estaba utilizando un Messenger que le había facilitado su propia empresa, pues para sus cositas, para hablar, pues entendemos que con su novia cuando se sentía solo, etcétera, etcétera. Entonces aquí, claro, es difícil. Quizá lo que sí es punible aquí, bueno, sin quizá, es que no se le haya advertido a esta persona el hecho de que iba a ser vigilado. Lo que pasa es que también es punible la actitud del trabajador, sí, que utiliza un medio que le facilita el trabajo o evidentemente, el empleador. Pero yo creo que la privacidad de las comunicaciones es un derecho básico y que tiene que estar y existir siempre, independientemente de que se haga de forma incorrecta. Si tiene un problema con la empresa, lo tiene por la incorrección, por una falta disciplinaria, no por el contenido. Y si el contenido de esos mensajes es distinto y siguen siendo privados y personales, ¿hubiera sido el mismo fin de la historia? Yo lo que... ¿Ha contado algo o ha influido algo lo que se contaba en esos mensajes o el hecho de que lo utilizara? Y esa es la cuestión, ¿eh? No, claro, el tema es que lo utilizaba para fines personales. Más allá del contenido, ¿sí? Se supone que es solo eso, que es solo eso, porque luego se intuye, se infiere, se deduce que las conversaciones eran totalmente intrascendentales, más porque eran de índole sexual o de cosas, entonces bueno... Claro, que, pero si en ese, si en esos mismos mensajes simplemente está que yo me escribo contigo y te digo, bueno, pues a las 7 nos vemos, ¿eso es motivo de despido? ¿Pero no pensáis que a lo mejor ha sido una excusa para echarle? A eso es a lo que voy. No lo sé. De las normas de la empresa también, pero yo creo que en el fondo pero es una excusa. Las empresas no escriben las normas. A mí me parece correcto que las empresas tengan consciencia y constancia del uso que se hace de los medios de los que dotan a sus empleados, pero avisando de ello. Es decir, claro, que es sepáis que hay una cosa que es tenemos la ley. Acceso cada a uno puede tener sus normas siempre que sean ajustadas a ley. Aquí se ha cambiado la ley. Aquí la ley se ha puesto de parte del empleador. Exacto, se ha interpretado y se ha hecho una interpretación de esa ley para estar a favor y que ha dictaminado a favor del empleador. Pero las normas internas que toda empresa tiene también tienen que ajustarse a una ley que no hace la empresa, que ya existe previamente. Yo creo que es un debate que nos puede llevar muy lejos y al final nunca nos pondremos de acuerdo. La es gente nunca se sí. pondrá de acuerdo porque evidentemente se puede hacer un uso o se puede hacer otro uso, ¿no? Y si está hablando y escribiéndose con una persona sobre cosas del trabajo, pero después en un momento determinado dice, bueno, pues nos vemos a las 7 y ya nos cosa el trabajo, ¿sigue siendo ilícito o no? Si bien continúa con esa persona hablando de trabajo, pero en un momento determinado cambia a la persona simplemente para verse después. Entonces, esto es un tema que tendríamos que tratar con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí. De Recursos Humanos, mejor. No, pero es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí, de Derechos Humanos. Y no ha dictaminado a favor del humano. Ese es el... Bueno, el empleador también es humano. No. El empleador como empresa no es humano. Ah, bueno, sí, claro. En este caso, una empresa. Sí. Esto defiende los derechos humanos. Aquí, yo creo, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa y también es el contenido de esos mensajes y el tipo de uso que se... Bueno, habría que saber también qué clase de empresa es, caso. Porque a lo mejor es el mancebo de una farmacia. Claro, entonces, claro. Ahí el empleador es una persona humana que es el farmacéutico, el licenciado, vaya. Nos vas a hablar ahora de una tableta braille que sirve para traducir gráficos y tablas. Investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Michigan han diseñado una tableta en braille adaptada para el uso de invidentes que permite traducir gráficos y tablas. Esto es una pasada. Funciona a través de burbujas de aire o agua que empujan los puntos que crean las palabras o figuras, de tal manera que un invidente puede interpretarlos. Se trata de un gran avance para, por ejemplo, facilitar el aprendizaje de las matemáticas entre los invidentes, porque de esta manera podrían interpretar imágenes y gráficos. Sail O'Modrin, que es profesor de la Universidad de Michigan, ha dicho que una de las principales consecuencias para las personas ciegas que no pueden acceder al braille es que están limitados con respecto a las cosas que científicos y matemáticos sí pueden hacer. Con este invento pretenden, por tanto, romper con esa barrera y permitir que cualquier invidente pueda, pues, por ejemplo, conocer las estadísticas de un equipo de fútbol. Lo mejor de todo es su accesibilidad económica. El coste de esta tecnología es de entre $3,000 y $5,000, €2,700, €4,600 aproximadamente. Bueno, la accesibilidad económica, pues podemos está, ¿no? Un poco sujeta a interpretaciones personales, pero bueno, esta tableta se fabrica a través del ensamblamiento de capas, un proceso más barato que los anteriores, y aunque aún es un proyecto, podría venderse por menos de $700, que son unos 640 euros, que al fin y al cabo es lo que cuesta un iPad. Un smartphone, o sea que está, la verdad es que sí, está muy bien, es un inventazo, es una maravilla de avance tecnológico, y además, efectivamente, es asequible. Y es genial para que la gente ciega pueda usar este tipo de tecnología, este tipo de dispositivos. Uh-huh. Otro dispositivo, un informático español, ha inventado la forma de salir antes del trabajo. Y no es el escaqueque.com, ¿no? Eso ya es antiguo, el, claro. El escaqueo. Es una lata. ¡Hombre! ¡Qué moderno! Se llama Hack Clocking y su creador es D.O. Parecemos un programa estos del corazón que da iniciales solo. Un informático madrileño que quiere permanecer en el anonimato. Técnico de sistemas informáticos de una empresa de marketing de aquí, de esta ciudad de Madrid. En su empresa, como muchas otras, no se pagan las horas extras. Cansado de la tomadura de pelo que sufren él y sus compañeros, decidió vengarse aprovechando sus conocimientos de redes y gestión de sistemas. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Desarrolló el método hace un año para ejecutarlo dos veces al día. La primera antes de la pausa para comer, mandando una instrucción desde el servidor central para que adelante la hora de todos los ordenadores y máquinas de la empresa en 3 minutos. Así él y sus compañeros pueden salir antes. Y la segunda, al salir al final de la jornada, adelantando de nuevo los sistemas 3 minutos, el tiempo necesario para salir de la empresa. Eso sí, durante la hora de la comida y por la noche, vuelve a retrasar los relojes para ajustarlos a la hora real. Claro, y esto parece poco, dices, bueno, son 3 minutos. Hackeando el tiempo de trabajo todos los días, está regalando 3 días de vacaciones al año a todos los empleados. Los 6 minutos de regalo diarios, multiplicados por los 22 días laborables y por 12 meses, dan un total de más de 3 días de tiempo libre para todos los empleados, todos sin que lo sepa la empresa. Ojo que esto, bueno, que nos escuche que sepa que es ilegal. Supongo que más o menos todo el mundo lo habrá deducido, pero es que el tema es que este héroe de su empresa, porque es su empresa y lo pone aquí, de sus compañeros de la empresa, claro, no bueno creo. Eso sí, de sus de punto, claro, o punto de sus, ¿no? Denominación de origen, es que sus compañeros le consideran literalmente el puto amo, lo pone aquí, le conocen como el puto amo, es que así lo pone la facilitado noticia. La posibilidad de escaquearse del trabajo sin cagarse. Claro, pero este ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy! Esto pero... tiene que ver con la siguiente noticia e información que vale. Nos vas a contar. No, te iba a decir que a este tío le estarán los compañeros todo el día diciendo, ¿y por qué no 5 minutos? Claro, ¿y por qué claro. no 6 minutitos antes? Un poquito más. No, te estaba advirtiendo de que esto es ilegal porque el D.O, que es un buen samaritano, ofrece las instrucciones para que todo el mundo pueda hacer hack clocking. Es decir, para que su empresa pueda hacer esto. No lo hagáis, que es un riesgo muy grande y no merece la pena. Sí. A ver si va a pasar como el anterior y van a decir, oye, mira, si te quieres ir antes, vete ya definitivamente. Bueno, que lo que contaba y lo que decía es por esto que claro. vas a contar a continuación. Y... sí. A ver. Voy a hablar de... de inodoros. De un inodoro que está siempre... limpio. Presentan el inodoro inteligente que se limpia automáticamente. Este aparato se ha presentado en el Consumer Electronics Show de Las Vegas y es un inodoro inteligente que se abre cuando te acercas, te recibe y dice, hombre, ahí vienes, espera que te lo pongo fácil, espera que te limpie el trasero, y se limpia automáticamente cuando tiras de la cadena. Según Leonora Campos... Pero las cadenas están para eso, ¿no? Claro, espera, este nuevo aparato de la firma de productos de baño Toto cuesta 9.050 euros. Toto, no Toto. Y de una versión anterior ya se habrían vendido hasta 40 millones. Entre las cualidades más destacadas de este aparato, que permitían que en un año no hiciera falta limpiarlo, se encontraría el proceso de autolimpieza que combinaría la acción de un desinfectante y un esmalte hecho de dióxido de circonio y titanio que recubre el interior del inodoro. Claro, el tema es que tú cuando tiras de la cadena, no sé, llega un momento en que, claro, llega un momento en que, o sea, hay que darle una limpieza y tienes que ponerle pato. No, llega un momento, no, claro, siempre, pero es que, hay pero... que darle una limpieza. Y cuelgan en los inodoros a veces, cuestan 1 euro en el supermercado, pues eso, claro. una cosita, una tableta que sirve para eso. No, este, no, pero con eso no se limpia. Este limpia profundamente con el interior. Se desinfecta. Ah. Este limpia profundamente el interior, matando todo lo que quede en el recipiente. Pero bueno, creo que hay unos en China o en Japón que también limpian al usuario. Claro. Que eso está muy bien. Bueno, y en Argentina, por lo visto, hay unos bidés... que vamos, que sale como los chorros del oro. Claro, pero el bidé sí hace eso ya per se, ¿no? No, no, eso. Pero que no es el típico grifo que va así, sino sí. que va de abajo arriba. Así es como se termina un programa, amigos. Así se le pone el broche a un programa. El chorrillo abajo arriba. Así se pone el broche esta noche y este fin de semana a La Rosa de los Vientos. Y damos el testigo y el relevo después de las noticias... con José Luis Salas, a No Son Horas, en donde también, Alexa Fidalgo, te pueden escuchar nuestros oyentes. Gracias. A vosotros. Hasta luego.